El legado de Endor. Bienvenidos a la décima entrega de esta tercera temporada del legado de Endor, temporada del verano 2013. Un programa que no os voy a engañar, está hecho con retazos, lo cual no quiere decir que sea un mal programa, pero como lo de está al caer, de hecho la semana que viene casi seguro que haya un primer Lode, ese 4x01. No quería que el material que quedaba pendiente de emisión se perdiese y por esto, esta última semana de agosto, habéis podido disfrutar o vais a poder disfrutar de dos programas. El Lode 9, que se estrenó el martes, y este Lode 10, que se hace con lo que queda y se sube este viernes 30 de agosto. Lo que vais a poder escuchar en este programa son los resultados de los dos sorteos que quedaban pendientes, sorteos en los que contaré con Antonio Runa y ya de paso aprovecharé y le haré algunas preguntas sobre esa cuarta temporada. Tendréis también el análisis concienzudo y yo creo que entretenido de la película 12 hombres sin piedad que hice junto con nuestro compañero Abraham Itorso y con Alberto Gecko. Se incluye también un concurso del tipo adivina qué personaje es, que lo dejo para el final, porque sé que aunque hay muchos que gustan de estos concursos, también los hay que lo odian a muerte. Entonces está al final ahí para que no moleste. Justo cuando acabe ese concurso me oiréis brevemente otra vez para agradecer un poco a toda la gente que me ha ayudado en esta temporada veraniega, que ha sido mucho, lo podréis comprobar cuando los cite y espero no olvidar a nadie. Durante el programa sonará, en esta ocasión, mucha menos música. Sonará Powerful, de Epic Soul Factory. Sonará Dope, de Celtic Child. Y despediré el programa con The End of the World, un tema triste de desamor, pero no os pongáis triste porque lo hemos pasado muy bien y lo vamos a seguir pasando bien en la próxima temporada de Lode y, si Dios quiere, el próximo verano. Frases célebres. Cuando un político muere, mucha gente acude a su entierro, pero solo lo hacen para estar completamente seguros de que se encuentra de verdad bajo tierra. Georges Benjamin Clemenceau, médico, periodista y político francés. El concurso de Elde. Bueno, pues llegados al último programa de este verano 2013 de Elde, lo que toca es cerrar los dos concursos que quedan abiertos, elegir ganador para ese ojo de la mente que pusimos en sorteo y también para la camiseta exclusiva del legado de Endor, que como ya dije iba a haber solo una y además diseñada por mí, lo cual no sé si es algo a favor o en contra. Y para realizar estos dos sorteos conmigo tengo, como no, al becario más famoso y también director de ese otro programa, no tan bueno como el de, que es Lode. Antonio, ¿qué tal? Pues muy bien, un saludo, Coronel Cruz, y un saludo para todos los oyentes. Muy gracioso. Ya se te va a acabar la gracia. Sí, sí. primero las gracias y luego los lloros. Bueno, por supuesto, todo esto era broma. Antonio está todavía de vacaciones, yo también, pero hemos hecho un pequeño alto y vamos a empezar por sortear esa camiseta exclusiva de Elde, para lo cual te voy a pedir, como a los otros que han pasado por aquí, que me digas primero un número del 1 al 4. El 3. Vale, y ahora otro número del 1 al 4 y con eso tendremos ganador. El 3. Pues hemos tenido suerte porque le ha tocado a Jorge Martínez de Alcobendas. este ha sido el agraciado con la camiseta exclusiva de Elde, y ya me pondré en contacto con él para que sepa cómo hay que hacerlo, porque le daremos la dirección de quien le va a hacer la camiseta, y dándole la talla, pues le hará esa camiseta que luego espero comparta con nosotros en Facebook. Y ahora vamos a hacer el otro sorteo, el del ojo de la mente, para lo cual te voy a pedir, en esta ocasión, como tenemos menos participantes, que me digas primero un número del 1 al 3. El 2. Muy bien. Y ahora dime un número del 1 al 10. El 7. Bien, pues el agraciado es Juan Antonio Pérez Vital, de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Pues a este caballero, nuestro compañero y oyente Jorge, que es quien nos ha cedido el libro del Ojo de la Mente, se lo hará llegar en breve. Concursos, ahora habrá alguien que diga, queda pendiente uno, efectivamente, queda uno pendiente, es el último que nos ofreció Raúl por sorpresa, el de los Luna Brothers, pero como él mismo dijo, lo vamos a dejar para que haya más tiempo para Facebook, o sea que estar atentos a Facebook, ahí se volverá a colgar la pregunta y ya los sorteos se darán en la temporada regular de LODE. Bueno, Antonio, aprovechando que te tengo, algo que decir a los oyentes antes de tu inminente regreso, que también será el del resto del equipo. Bueno, pues nada, que va a ser una cuarta temporada esta de la órbita Endor, muy importante para el equipo. Primero porque nos sentimos un poquito nostálgicos y nos vamos a tomar un poco esta temporada como ese ejercicio anual en el que vamos a retrotraernos a nuestros tiempos más mozos. Y en la biblioteca LODE vamos a tener mucho material, sobre todo ochentero, ¿no? Y material que nos marcó cuando éramos jovencitos. Lo cual no quiere decir que descartemos cosas un poquito más modernas y actuales, pero no sé por qué va a ser la temporada de la nostalgia y cada X tiempo pues te haremos una cosita así melancólica. Bueno, a mí eso de entrada. A mí siempre que me dejes meter ese especial de Bruce Lee que ya dije que quería hacer, ya con eso y con la historia de los 47 Ronin me daré por satisfecho. No, bueno, y aparte vamos a continuar con algunas cosillas. El expediente Star Wars se quedó ahí, la trilogía esta dramática, en un punto que ahora vamos a, en los primeros programas, pues escuchará esa tercera dramatización, el expediente Tolkien volverá. Esos ciclos que se han quedado un poquito colgados volverán, además ahora ya vuelven con lo mejor, ¿no? Porque lo de Hitchcock se quedó justo ahí a las puertas de la soga y la muerte en los talones, con lo cual van a ser análisis muy cañeros. El del estudio Ghibli, pues dentro de nada tocaba ya la princesa Mononoke y el viaje de Chihiro, con lo cual, joder, pues nos hemos quedado en el punto más sí, potente, ¿no? Todavía quedan algunos episodios así un poquito tal, pero bueno, que nos hemos quitado a lo mejor lo más ingrato, no vamos a decir eso, pero que lo potente viene ahora. Y el resto, pues una cosa está muy clara, si hemos quedado tan satisfechos de la tercera temporada, ¿para qué cambiar muchas cosas más? Así que vamos a seguir más o menos en la misma línea. Bueno, yo te pediré, porque me lo han pedido también algunos oyentes de Elde, que metamos alguna cosita breve. Entre las cosas que me han pedido es que metamos algún cuento de estos leídos, bien de samuráis, bien de otras cosas, y que recuperemos para lo de las frases célebres. Como son poquitas cosas y te las podría dar hechas, pues yo espero que me dejes colarlas en LODE también. Hombre, es un material bastante breve, quiero decir, una frase célebre dura menos de 10 segundos, a quien no le guste esa sección tampoco va a tener que sufrirla, ¿no? Demasiado, ¿no? Es como cuando la gente se queja del sentido del humor de este o aquel personaje de LODE, y dices, pero tío, pero si la sección dura 2 minutos, me estás diciendo que no eres capaz de aguantar 120 minutos mientras otros programas te meten 7 cuñas que has oído 40 veces. O sea, yo creo que también hay que saber colarlas y las intentaremos meter en el punto más adecuado, pero yo creo que son secciones que no hacen daño ni mal a nadie, y algunos las agradecen de verdad, así que sí, vamos a meterlas, ¿por qué no? Y además regresamos pronto, ¿no? Porque esto se va a emitir seguramente en viernes 30, y volverá lo de 3, 4, 5 de septiembre. Bueno, vamos a ver, yo estoy muy aquí lanzado y espero no pegarme un batacazo y pegarme un resbalón y a lo mejor nos rebalamos un poquito. Yo quiero empezar esos días que tú has dicho, pero es posible que no sea, esas las fechas en las que regresemos, ¿no? Pero yo creo que sí. Bueno. Creo que va a ser esa. Si no fuese esa, pues la gente creo que podrá esperar una semana sin Lode o sin Elde. Desde luego, ¿no? Y que vamos a seguir con la misma línea, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosillas que se quedaron pendientes, que se anunciaron ahí, auténticos pelotazos que están ahí y que vamos a traer durante esta temporada. Se habló de muchas cosas así, muy, con un nombre muy enorme, ¿no? O sea, el otro día estábamos hablando, Gitor soy yo, de hablar de Regreso al Futuro y nos sentaron ganas de ponernos a grabar directamente, ¿no? Pues tendría que caer, ¿no? Hay cosillas así que dices, ¿y cómo no hemos hablado todavía de estas cosillas? Sí, ¿no? Matrix, Perdidos y este tipo de cosas, ¿no? Pues vamos a empezar a traer todas esas cosas que deberían haber sido abordadas ya en la órbita de Endor, pero que llegarán en esta cuarta temporada. ¿Y podemos anticipar cuál va a ser el primer Lode o ya te cojo ya ahí? No. Hombre, vamos a ver. Va a haber mucho cómic y cine, pero tampoco quiero mojarme demasiado en este sentido, ¿eh? Vale. Pues yo creo pero que... en esta ocasión vamos a aprovechar el estreno de una película para hacer un especial sobre toda una saga, bueno, una saga de cómics que tampoco es que sea muy larga, son muy pocos volúmenes, y sobre un par de películas, o sea, tampoco que se encuadran dentro de esa mini saga, por decirlo así. Sí, bueno, yo creo que a buen entendedor pocas palabras y cualquier aficionado un poco al mundo del cómic que esté al tanto de la actualidad, pues ya por fecha se podrá hacer una idea. Y si no se la hace, pues mira, sorpresa cuando se estrene. Sí, señor. Y luego algunas cosillas por ahí que muchos nos han pedido. Por ejemplo, ahora mismo estamos, en estos momentos en los que se graban estas palabras, estamos todos muy pendientes de Breaking Bad. Ya hablamos sobre Breaking Bad, pero bueno, puede decirse que fue una introducción. Haremos un super monográfico ya hablando con spoilers de todas las temporadas de esta serie y analizándola a conciencia, con lo cual pues oye, este tipo de cosillas poquito a poquito van a llegar. También va a ser la temporada de los remakes, es un invento así que no sabemos cómo va a funcionar. Hubo algunos, ya lo anunciamos en su momento, hubo algunos programas especiales que no quedaron todo lo cristianos que debieron quedar. Vamos a intentar hacerlo bien en esta ocasión y volveremos a traer algunos títulos y algunas obras que ya han pasado por aquí, pero en esta ocasión más extensamente. No te estás refiriendo a Final Fantasy Extended Version. No. Bueno, aparte de ese tema, no, pero por ejemplo lo de Dragon Ball, que quedó hecho una mierda, sí. Pues vamos a intentar hacerlo bien en esta ocasión. El de Hentai también quedó bastante mal, nos lo reprocharon. No, pero ese como tampoco... Pero ese no... Pero el de Hentai tampoco merece... Eso te iba a decir, pero ese conmigo no cuentes, para repetirlo. No, eso no se volverá a repetir, créeme. De ninguna de las maneras. No quedó tan mal, No quedó tan mal, vamos a dejarlo ahí. Ya sabes que cuando tocas algo que a alguna gente le es muy querido, siempre te reprocha que no ha sido exhaustivo o que no ha sido exacto. Eso hay que asumirlo así. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, Antonio, que te doy la gracias. Bueno, pues más o menos que la gente se haga una idea de cómo ha sido la tercera temporada, pues más o menos entre eso y lo que acabamos de contar, pues más o menos se van a hacer un dibujo mental de lo que va a ser la cuarta temporada de la Órbita Endor, que comenzará, si tenemos suerte, no nos rebalamos en ningún aspecto y hacemos las cosas como creemos que nos van a salir, pues la próxima semana ya empezaría el 4x01 de Lode, el primer programa de la cuarta temporada de la Órbita Endor. Bueno, ahora... No sé a ti, pero a mí me está empezando a dar un poco de vértigo 4 temporadas, chico, de verdad, ¿eh? Bueno, mientras siga siendo divertido, ¿y lo sigue siendo? Sí, vamos, ya te digo, yo he seguido en verano, o sea que fíjate, yo todavía tengo las pilas cargadas, pero sí que es cierto que para proyectos de este tipo, 4 temporadas, yo no sé si hay muchos podcasts por ahí que las tengan, y menos con un ritmo semanal, que eso tela para el que no sabe lo que supone. Sí, porque sí es verdad que siempre lo he dicho, cuando es un programa de radio que luego sube su emisión a internet, vamos a llamarlo podcast, aunque no es, quizá no sea el término correcto, no sé, parece que eso de tener que ir a una emisora y hacer la emisión y tal, como que te motiva, ¿no? Es como cuando hay, no es lo mismo ponerse en forma en tu casa que ponerse en forma yendo al gimnasio, ¿no? Parece que el simple hecho de tener que ir a un sitio y tal, parece que te empuja más, tienes una responsabilidad. Pero, joder, cuando tú te autodisciplinas y cuando lo haces en tu casa y hay veces porque no te apetece, pues es más difícil sacar todo esto adelante de este modo. Pero bueno, como nos apasiona, pues seguimos aquí. Y no hay otra. No hay otra. Bueno, como tú has descansado y tienes las pilas cargadas, de hecho has hecho un mini parón para atenderme en este sorteo, cosa que te agradezco, pues espero que vengas con muchísima fuerza para tirar del carro como has hecho hasta ahora, si no como antes, con más fuerza incluso. Sí, además esta temporada vengo un poquito más, que me da, no es que me dé todo igual, no me da todo igual, pero vengo un poquito más pasota acerca de según qué tipo de cosas, con lo cual es posible que pase de algunos temas y de otros pues vaya por ahí, no sé, repartiendo rapapolvos así alegremente. Bueno. Pues ya me da igual quien se ofenda, ya te juro que voy a ir no en plan destroyer, en plan ahí a destruir, sino sencillamente que si tengo que decir algo ya no me voy a andar con tantos miramientos. O sea que vas a pasar del ladran, luego cabalgamos al me meto en todos los fregados. No, me meto en todos los fregados no, pero hay muchísimas veces que suelo tener bastante cuidado a la hora de responder a gente que se merece un leñazo, pues a lo mejor ahora no sé, es que no lo sé, tengo una actitud de vale. Pues me la suda, a partir de ahora voy a ser completamente honesto, y la sinceridad ya sabes lo que acarrea, vale. Muchas veces que, en fin, te conviene no decir según qué cosas, ahora me da todo igual, ¿sabes? Vale, pues entonces haré yo de poli bueno y tú de poli malo. No creo que sea el mejor ejemplo ni el mejor símil, pero bueno, ya veremos. Además, ni siquiera tú me vas a frenar, o sea que no. El poli bueno está ahí para frenar al poli malo, pero no vas a poder conmigo, créeme. Vale, ya te veo que ya empiezas fuerte. Miedo me da. Bueno, habrá que hacer amigos por otros lados entonces. Bueno, tenemos muchísimos amigos, ¿no? Está claro que el que quiera hacerse amigo nuestro lo consigue sin ningún esfuerzo. Efectivamente. Oye, pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos en breve. Pues nos escuchamos dentro de muy poquísimos días. Venga, muchas gracias. Hasta luego. No sé los demás, yo ya estoy harto de tanto bla bla bla bla que no conduce a ninguna parte. Así que voy a desempatar. Cambio mi voto a inocente. ¿Qué, qué? Ya me ha oído, que estoy harto. ¿Que está harto? Eso no es una respuesta. Escuche, será mejor que se ocupe de sus asuntos. ¿Está claro? Tiene razón. Eso no es una respuesta. ¿Qué clase de hombre es usted? Se sienta ahí y vota culpable como la mayoría de nosotros porque tiene unas entradas para el béisbol que le queman en el bolsillo. Y ahora cambia su voto porque dice que está harto de tanta palabrería. Oiga, amigo. ¿Quién le da derecho a usted para jugar de ese modo con la vida de un ser humano? Es que no tiene... Espere un momento. Usted no puede hablarme así. Desde luego que puedo hablarle así. Si quiere votar inocente, hágalo porque esté convencido de que ese infeliz muchacho lo es y no porque ya esté harto. Y si quiere votar culpable, entonces vote culpable. Es que no tiene agallas para hacer lo que cree justo. Se está pasando. ¿Culpable o inocente? Ya lo he dicho. Inocente. ¿Por qué? Yo no tengo por qué decirle sí a usted... ¡Sí tiene por qué! ¡Diga! ¿Por qué? Porque no creo que sea culpable. Bueno, pues traemos otra peliculita a Elde, aunque en este caso no vamos a hacer esa ya mítica arqueología fílmica que nos inventamos, porque la película que vamos a traer no es descubrir nada, porque es no una película, sino un peliculón, un peliculón. Además, para algunos dirán viejuno, de 1957. Quizás escape un poco del público objeto de Elde y de Lode, aunque yo estoy convencido que entre nuestros oyentes hay gente que sabe lo que es el cine clásico, que le gusta y les va a gustar también esta película, que además es todo un clásico dentro de lo que es el cine de juicios, el cine de las interioridades, de los procesos judiciales. Es ni más ni menos que 12 hombres sin piedad, una película que para la Academia de cine norteamericano en el apartado de películas relacionadas con elementos jurídicos es la segunda en el ranking. Os podéis imaginar que la primera, de hecho, si se lo preguntase a los contertulios que me acompañan, acertarían, es que matara a un ruiseñor. Pues mira, no lo hubiera dicho, pensaba que hubiera sido testigo de cargo. Sí, pues fíjate, ahora os voy a presentar para que no quede feo y si queréis empezamos por discutir eso. Ya lo habéis oído, está conmigo, que no se ha podido reprimir, Abraham Gitorso. Hola, muy buenas a todos. Y está también con nosotros nuestro compañero Álvaro Hueco, que además, como supongo que no le importará, es de profesión abogado, nos podrá guiar también un poco por esto del mundo jurídico y de lo que es la figura del jurado, que es fundamental en esta película y que en España tenemos y que yo por lo menos pondré a parir en cuanto pueda. Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí encantado de volver a compartir con vosotros espacio radiofónico. Pues mira, ya que has sacado Abraham el tema, os digo, os va a sorprender, pero por encima incluso de Testigo de Cargo, que para mí es un peliculón como la copa de un pino, están películas como Veredicto Final y como Kramer contra Kramer, que yo no sé cómo lo ves tú eso, Abraham. Hombre, es que, a ver, a mí me gustan todas las que has dicho, pero me pasa con Kramer contra Kramer, hay mucho más que un juicio en esa película. Ah. Es la vida personal de este hombre que se encuentra allí con el niño porque la mujer desaparece, y es más el drama personal que tiene él y el juicio que tiene con la mujer. Es que es una mera anécdota dentro de la película. O sea, no lo veo yo como una película de juicios, ¿no? Y con Matar a un ruiseñor me sucede algo parecido. Hombre, ahí hay mucha más carga judicial, pero también tiene una carga muy importante la vida de Atticus con su niña y con su niño, ¿no? Y que viven sin madre y todo el drama que tienen también, aparte del juicio, ¿no? No como en Testigo de Cargo, que es el juicio puramente dicho lo importante de la película. Yo estoy de acuerdo con Abraham en el sentido de que efectivamente Kramer contra Kramer, más allá de que se cuente una historia con tintes judiciales, creo que son más las consecuencias del litigio, de la disputa que tiene por el tema de la custodia y sobre todo por el tema del crío por parte de los protagonistas. Con Matar a un ruiseñor también es sobre todo el punto interior que tiene el personaje de Gregory Peck y lo que ocurre en esa sociedad, ¿no? Por el perfil del acusado. Y entre Testigo de Cargo y esta, fíjate, yo me quedo con 12 hombres sin piedad, porque creo que Testigo de Cargo es brillante hasta que hay un momento final que creo que ahí la película patina y no me gustó. Eso luego, si queréis, ya cuando terminemos la grabación lo podemos hablar. El truco de... No me convence para nada. Un giro ahí que canta un poquito, pero bueno. Es cierto, pero solo por ver a Charlton pues merece la pena verla. Las culpas de todas formas a este ranking, al American Film Institute, que tiene su propio criterio. A mí lo de matar a un ruiseñor no me choca desde el punto de vista americano, porque Atticus Finn, ya lo sabéis, figura sí, como uno de los héroes que eligen los americanos año tras año, y estamos hablando de un personaje que sí que es muy antiguo, pero los americanos año tras año, cuando les toca en estas estadísticas que hacen los americanos, que hacen estadísticas para todo, hablar de sus héroes, siempre sale el primero y por encima de superhéroes y tal, que esto escandalizará a muchos de nuestros oyentes, Atticus Finn como, digamos, el prototipo del héroe americano, de la persona recta y honesta. Y la malvada es el que sale, que a mí me choca mucho, la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco. Un rato mal así que es. Bueno, pero que nos estamos desviando. Vamos a retomar. Vamos a ver. 12 hombres sin piedad, que he dicho, es una película de 1957 de Sidney Lumet, un director a mi juicio muy bueno. Sin embargo, bastante menospreciado. La gente suele referirse a él como una persona con muchísimo oficio, muy correcta, y no le dan a veces el valor que yo creo que tiene como director. Sí que es cierto que empezó en televisión. De hecho, este proyecto que estamos hablando, 12 hombres sin piedad, está también muy vinculado a la televisión porque fue escrito por Reginald Rose, que lo hizo para el Estudio 1, no para el Estudio 1 español que conocemos, sino para lo que era el Estudio 1 de la televisión norteamericana. esas obras casi de teatro puestas en televisión, y así surgió 12 Hombres sin Piedad, que posteriormente pasó prácticamente literal el texto de esa producción, digamos, teatral televisiva a película de cine, y de hecho la puesta en escena es muy teatral y de hecho con un presupuesto muy escaso. Yo os voy a empezar por preguntar por Sidney Lumet, que Sidney Lumet, para que la gente lo sitúe un poco así como películas que le podría sonar un poquito más a la gente, serían sobre todo Serpico y antes de que el diablo sepa que hemos muerto, y que para mí tiene otra película que esa sí que está más olvidada, que es Field Safe, que me parece también que tiene un poco las connotaciones de esta, muy teatral, en blanco y negro, puesta en escena muy de teatro. Aquí en España creo que se tituló Punto Límite o una cosa así, pero si se busca como Field Safe se encontrará, eso sí, no confundir con una versión mucho más moderna que hay. Abraham, para no enrollarme más, Sidney Lumet. Sidney Lumet, bueno, aquí a mí me parece un director muy solvente, muy bueno. Lo que pasa es que está menospreciado un poquito, como dices, junto con un grupo que salió en aquella época que eran provenientes de la televisión. Vamos a ver, para la gente que igual tiene más frescos otros grupos de directores, esto fue una revolución en cuanto a narrativa dentro del cine, como la que pudo hacer luego el grupo de Lucas, Spielberg, Scorsese, ¿no? Pues estos, muchos años antes, trajeron lo que es la narrativa televisiva al cine, ¿no? Entonces, dentro del grupo podemos encajar a Sidney Lumet, a John Frankenheimer, a Arthur Penn, como los cabezas principales, ¿no? Estos vienen de la televisión, se nutren de la televisión, y es más, esta es la primera película que hace Sidney Lumet, porque esto es una producción del propio Henry Fonda, que le gustó mucho cuando se hizo la historia en televisión. La verdad es que es un guión muy rotundo y muy bueno, de, como ya ha dicho Kurz, de Reginald Rose, que está también basado en su propia experiencia, una vez que tuvo que ser jurado, y a raíz de esa experiencia escribió el guión, y es un guión que se ha estado llevando continuamente, año tras año, en una televisión, televisiones de todo el mundo, en teatro, porque esto luego se adaptó también a teatro un año después, en el 55, y estoy yo mirando así adaptaciones, pero es que hay tantas que es imposible, ¿no? Y como has dicho, también en televisión española hay dos, una del 61 en el programa Gran Teatro y otra en el Estudio 1, en el del 73 con Jesús Puente, Sancho Gracia. Bueno, y ya te digo, a mí Sidney Lumet me gusta mucho, la película que has dicho de Punto Límite está genial y además bebe mucho de la narrativa de esta película, pues por el minimalismo que tiene, ¿no? O sea, es muy minimalista, los mínimos decorados, la mínima escenografía, y todo basado en la interpretación, ¿no? Me parece un gran director de actores que hace unas películas que a mí personalmente me gustan mucho. Bueno, antes de tocar un poquito algunos otros aspectos de la producción, me quería referir un poco a lo que has comentado de que Henry Fonda fue también productor. De hecho, la United Artists le pidió específicamente que entrase como actor y como productor de esta película. Fue el quien propuso a Lumet, precisamente por lo que has dicho, por su trabajo sobre todo en Estudio 1, y salió tan quemado de la producción que ya no volvió a la producción. Dijo que la producción no era para él y que no quería volver a pasar por eso. De hecho, entre otras cosas, hubo un problema de presupuesto que luego citaremos, pero vamos a pasar un poquito a lo que es el texto, porque el texto yo creo que es muy rotundo. De hecho, esta película obtuvo 3 nominaciones, las 3 perdió, a los Oscar me refiero, porque siempre que hablamos de premios parece que este es el referente máximo. Se la nominó como mejor película, como mejor director y como mejor guion adaptado. En las 3 cayó ante la todopoderosa El puente sobre el río Kwai. Aquí alguno me pegará, pero yo creo que esta película, a mí por lo menos, me parece mejor película, y eso que a mí el cine bélico me gusta mucho, pero yo creo que el texto de Reginald Rose es tremendo. Además, es muy difícil mantener una película, y estas son 96 minutos, que no es poco, con prácticamente solo 12 personas, una sola habitación y todo diálogo. Yo creo que para la gente que como yo disfruta con las películas con diálogos, este es un ejemplo de cómo se hacía el cine y de lo que nos falta muchas veces ahora. Esos diálogos rotundos que además dan lugar, iba a decir, a que los actores muestren su talento o a que muestren su deficiencia, que no es el caso. Yo a veces pienso que no se meten más diálogos en las películas modernas porque no hay actores capaces de llevarlos adelante. Como hemos hablado nosotros dos ya mucho, sobre todo yo, voy a preguntarle a Álvaro qué le ha parecido los textos y sobre todo si lo que es el proceso judicial que sale constantemente de fondo se explica bien y si la idea de la duda razonable del culpable y no del inocente sino del no culpable se transmite bien y si tiene cierto encaje con lo que es la cultura jurídica española o aquí es muy distinto. Bueno, la premisa que acabas de plantearme es la misma, en el sentido de lo que es la duda razonable como principio fundamental por el cual, si no hay prueba de cargo suficiente, no se puede condenar al culpable, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que se trata de analizar en la reunión que tienen para deliberar los miembros del jurado, no es más allá de que pueda haber elementos que acredite la inocencia, sino que no hay prueba de cargo que acredite la culpabilidad y, por lo tanto, como se duda al respecto, no puede haber un veredicto de culpabilidad. Entonces, en ese sentido, sí estamos coincide las premisas tanto en el sistema judicial norteamericano como en español, pero a nivel también internacional, lo que es la presunción de inocencia y en este caso, bueno, pues el principio de indubio pro reo, que es en caso de duda, pues se debe fallar a favor del reo. Entonces, aquí lo que gira la deliberación por parte de los 12 miembros del jurado es si estos puntos oscuros en los cuales los elementos que se pueda entender que se pueden dirimirse por un veredicto de culpabilidad no son lo suficientemente claros como para que yo pueda decidir sobre esta culpabilidad. Es decir, creo que hay ausencia de prueba suficiente, en ese sentido, con las pruebas a las que se refieren los 12 miembros del jurado, para que yo estime que el acusado es culpable. Por lo tanto, y en este caso lo personifica Henry Fonda, él no se pone a favor del acusado en el sentido de yo creo que es inocente porque ha habido pruebas en las cuales me demuestra que él no ha sido el autor del homicidio por el cual está acusado. No. Es que yo creo que aquí hay muchas lagunas, creo que aquí hay puntos oscuros en los cuales tenemos que tener tenemos que tener la suficiente responsabilidad como para plantearlo aquí, separar lo que consideramos que está acreditado y lo que no. Y si lo que está acreditado puede más que lo que no, entonces sí podemos orientar el fallo a lo que es culpable. Entonces, el punto de partida es el de la culpabilidad, es el único que entiende que hay dudas al respecto y por lo tanto hay que debatir. En ese sentido, bueno, pues lo intenta, lo comenta, ¿no? Lo traslada a ellos. Oye, vamos a analizar punto por punto qué es lo que ha pasado aquí y si me convencéis o entendemos que esas pruebas en las cuales tienen el peso suficiente como para dirimir un veredicto de culpabilidad, bueno, pues habrá que fallar en ese sentido. Y luego ya, efectivamente, a lo largo de las reuniones, bueno, pues a mí sí me llamó la atención el que se sacaran las pruebas, Yo entiendo que ahí, bueno, pues efectivamente, el sistema norteamericano lo debe permitir porque la película en ese sentido entiendo que tiene que ser fiel. Y desde luego al final lo que nos encontramos en esa reunión es una pura revisión del juicio. Que yo, aquí ya mi conclusión al respecto, si quieres lo podemos analizar después, sí, si vamos a hablar un poco sobre los personajes o un poco las decisiones que toma Henry Fonda al respecto, pero yo considero que el juicio es revisado en esa sala, ¿de acuerdo? Y es lo que orienta luego al resto a tomar conciencia de lo que está pasando, de la decisión que van a tomar y, por lo tanto, pues plantear el debate a este jurado que se ha puesto un poco al margen de la decisión general y, a partir de ahí, a ver si separemos esos elementos que he dicho, claros y oscuros, para al final, oye, pues si no hay prueba de cargo suficiente como para que se acredite que es culpable, pues entonces tenemos que absolverle. Pero siempre apelando a eso, a la duda, No que es que es claramente es inocente, no, sino que es que no sabemos si ha sido o no. Y como yo no lo sé, es una hipótesis, ese creo obliga, lógicamente, a no a emitir un veredicto de inocencia. Sí, y ahí pero... entonces es lo que ya el resto del jurado tratará de observar con detalle esas pruebas que permitan obtener una decisión final. Ahora entraremos un poquito en detalle con eso, pero para digamos cerrar un poquito los grandes apartados de la película, vamos a hablar un poquito de lo que es la música y lo que es la filmación en sí, la dirección de fotografía, y ya nos metemos de lleno un poco con la película y vemos qué se cuenta, por qué se cuenta y cómo se cuenta. La música es labor de Ken John Hopkins, que también aquí, como los anteriores, había estado en la televisión, y de hecho de la televisión pasó a esta película y prácticamente hizo ya bastante poco. Hizo el Fuego y la Palabra como película así más destacada que nos puede sonar, volvió a la televisión y de lo último que hizo fue lo de un poco algunos temas de esa serie en Estados Unidos tan mítica, pero que a nosotros no nos dice nada, aunque suele salir en casi todas las producciones que vemos, que es La tribu de los Brady. En cuanto a lo que es la filmación, el director de fotografía fue Boris Kaufman, que era una persona que cuando tomó esta película ya llevaba 30 años en la profesión, era un tío curtido, trabajó mano a mano con Lumet, al que ya conocía anteriormente. Yo, si tengo que decir algo sobre la película, porque vamos a ver, no lo hemos dicho, pero es una película en blanco y negro, yo creo que está iluminada un poco al estilo clásico. A mí me encanta cómo está iluminada, los rostros, como por ejemplo cada vez que un personaje está haciendo un tejemaneje o está viendo los resultados de un poco de la trampa que ha lanzado al resto de miembros del jurado, pues sale oculto, como si estuviese actuando desde las sombras. Está muy bien, aunque tuvieron, como he dicho antes, unos problemas de presupuesto muy grandes. De hecho, se filmó solo en 21 días y aún así tenía 365 tomas, que son muchas tomas, y como el presupuesto era tan ajustado, hicieron una cosa muy inteligente para ahorrar presupuesto, que yo creo que tú conoces qué hicieron con la iluminación. Cuéntanoslo con detalle, hombre, ya que es tu campo. Sí, sí, vamos a ver, aquí sobre la iluminación hay bastantes cosillas que tratar. Bueno, sobre lo que has dicho, sí, la iluminación es una forma de rodar, que es la forma de rodar habitual hoy en día, no como se rodaba en aquel entonces. Por eso digo que estos fueron bastante revolucionarios. ¿Cómo se hubiera hecho esta película al modo clásico? Pues plano general, varios planos generales desde diferentes tiros de cámara, y luego se ruedan insertos para más de planos más cortos. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que hizo Lumet, que hizo eso, que llevó una narrativa diferente. Lo que hizo principalmente fue montar la cámara encima de una grúa, porque claro, él venía de televisión, en televisión las cámaras son más pequeñas, ¿no? Y se pueden mover, y hay mucho plano con movimiento, y se pasa de un plano detalle a un plano general sin cortes, básicamente, simplemente con movimiento de grúa. Luego otra cosa que hicieron fue, mira que es fácil rodar esta película cronológicamente, ¿no? Porque la película dura hora y media y más o menos es el tiempo que ocurre esta deliberación del jurado, ¿no? En esa hora y media. O sea, digamos que la película es tiempo real, entonces hubiera sido muy fácil rodarla cronológicamente para los actores, para todo el mundo. Pero claro, esto también implica que es muchísimo más trabajo, porque si tú repites tiros de cámara, tienes que cambiar toda la iluminación para esos tiros de cámara. Entonces, como aquí había muy bajo presupuesto, el presupuesto fue de $340,000, lo que hicieron fue poner la luz para un tiro de cámara, para una posición de la cámara, y se rodaban todos los planos desde esa posición, ya fueran del inicio de la película, del final, del medio, donde fuera. Así se hicieron los 375 tiros de cámara diferentes para luego hacer el montaje. Yo te digo, esto implica su complicación, ¿no? Luego también tuvieron problemas por lo de bajo presupuesto en cuanto a los decorados, ¿no? Porque toda esa ciudad que se ve detrás de los ventanales, Henry Fonda la vio que era el productor, y dijo, vaya mierda, ¿esto qué es? Pero sí queda horrible. Claro, Henry Fonda venía de hacer Falso Culpable con Hitchcock, y Hitchcock ya se sabe que en estas cosas era la leche. Entonces, Hitchcock montaba una ciudad en miniatura detrás de los ventanales por la que se podía caminar, ¿no? Y estos tenían cuatro telones ahí pintados malamente, y tuvo que convencerle Sidney Lumet de que Boris Kaufman tenía una estrategia para que aquello quedara bien en pantalla y que confiara que aquello iba a quedar bien. Y de verdad que queda bastante bien, ¿no? Porque además hay muchos planos a través de las ventanas que se ve la ciudad atardeciendo y eso, y funcionan muy bien. A ver, es que yo me podría aquí hablar de la fotografía y no para. Había una vez un oyente que nos dijo que éramos literalmente una mierda de podcast porque no hablábamos de lo que era el aspecto visual de las películas. Espero que se esté tomando ahora sus palabras con cuchara gorda. Lo que comentabas de la iluminación con las escenas es más complicado de lo que la gente pueda pensar, porque claro, dices, si vamos a tener imágenes con este ángulo de cámara o con este movimiento, para no iluminarla cada vez que lo hacemos, hacemos todas las escenas que tengan este ángulo y esta iluminación al tiempo. Pero eso supone que, por ejemplo, una conversación concreta de la película haya estado rodada en 5 o 6 días distintos y en 6 o 7 veces. Con lo cual eso supone pues un control del récord para que no haya cosas fuera de sitio, y luego también pide y exige a los actores que se vuelvan a meter en situación, porque tienen que retomar, digamos, una conversación que estuvieron grabando con una intensidad pues 6 días antes o que harán 7 después. Sí, de todas formas aquí los actores fueron un poquito mangoneados, ¿no? Digamos así, porque claro, Sidney Lumet lo que hacía era tenerlos en la sala continuamente, en esa habitación, porque él lo que quería también era transmitirles a los actores que sintieran esa claustrofobia de estar allí encerrados como un jurado en una habitación pequeña, tener que deliberar. Entonces él tenía siempre a los actores allí a mano y generaba esta claustrofobia. Luego, en lo que es en el aspecto visual, esta claustrofobia la consigue con algunos hallazgos técnicos, ¿no? Como por ejemplo el uso de diferentes longitudes focales de lo que son las ópticas, ¿no? Él empieza, por ejemplo, al principio de la película con planos más generales, con ópticas más angulares, y a medida que va transcurriendo la película va pasando a ópticas con una longitud focal más larga, ¿no? Lo que digamos a teles, ¿no? A teleobjetivos. Con esto lo que hace es que los fondos se vengan encima del personaje, ¿no? El gran angular te separa el fondo del personaje y el teleobjetivo te junta el personaje al fondo y además te lo desenfoca, generando así mucha más claustrofobia, ¿no? A medida que va pasando la película. Luego también, para crear este ambiente de tensión, ¿no? Otra cosa de las que hace es que él empieza la película rodando con la cámara encima de sus cabezas, ¿no? Como en el aire, como si fuera un ser omnipotente ahí mirándolos, ¿no? Y entonces a medida que va pasando la película, la cámara va descendiendo. Lo normal es siempre rodar con la cámara a la altura de los ojos, más o menos a 1,75 m, más o menos así. Y a medida que pasa la película, va bajando la cámara. Y ya al final de la película rueda con la cámara prácticamente en el suelo, con lo que hace, y combinado con los objetivos, que los techos se te vengan encima también, ¿no? Y te aplasten, ¿no? Y tienes todavía más sensación de claustrofobia. Para el que se lo esté preguntando, porque la película sí que tenemos una imagen de inicio en la que se les ve, digamos, se ve gente entrando en el Palacio de Justicia. Hay una toma final en la que ellos salen. Se ve en algún momento algún auxiliar del juzgado pues pasarles unas pruebas o unos planos, pero toda la película prácticamente son estas 12 personas metidas. El set de rodaje eran 16 metros cuadrados, que eran muy poco. Básicamente la sala pequeña que tienen donde deliberan y un cuartito de aseo que también tienen y que sale un poco en la película. Como dices tú, a medida que avanza la película son tan cabritos que te cambian las lentes y te va haciendo cada vez más claustrofóbico, ¿no? Entonces estar siempre en el mismo espacio, eso, más otras cosas que yo creo que están muy, muy bien llevadas, ¿no? Porque todo el calor que te transmite, que pasan las camisas sudadas, cómo se tienen que ir quitando ropa, uno constantemente con el pañuelo, pues la verdad es que no es que te llegue a agobiar, porque porque sí que es cierto que estás un poco como espectador que está un poco fuera, aunque a veces te dan ganas incluso de participar para romperle a alguno la cara. Álvaro, ¿a ti te llegó a dar esa sensación de claustrofobia? ¿Te pasó como a mí que querías intervenir aunque sea para hostiar a alguno? Sí, no, desde luego que ahí yo creo que además lo consigue, porque tal como va la cámara proyectando a cada uno de los actores, da la sensación de que estás tú en una de las esquinas ahí, ¿verdad?, escuchando y viéndoles cómo interactúan entre ellos. Y desde luego que en algún alegato que hace desde el punto de vista subjetivo, en este caso, por los prejuicios que pueden tener alguno de los miembros del jurado, si es cuando te apetece intervenir, ¿no? Yo creo que ahí es de estas películas, a mí siempre me llama la atención, me gustan mucho, porque de alguna manera te sacan esas reacciones, ¿no? Casi como que interactúa la proyección contigo. Y hay ocasiones que incluso que te pones a hablar tú directamente, ¿no? Que te oyes, oye, que estoy dándole solo a la pantalla, sí, ¿no? Sí. Este es uno de esos ejemplos, sí, que pasa muy pocas pelis y por lo tanto luego la verdad es la satisfacción que tienes de eso, de que te provocan tanto, el diálogo es tan inteligente, la interacción entre ellos es tan buena, que tú directamente ya estás ahí dentro y como además estamos todo transcurre en tiempo real en una sala, desde luego que te posicionas o bien a favor de uno o en contra de otro, pero que además que en medida además que se van planteando las cuestiones, tú luego vuelves a pensar, ¿no? A ver, esto es cierto, aquí se nos había olvidado esto, vamos a sacarlo. Entonces tú ya también personalmente, desde el punto de vista tuyo, por tu forma de pensar o tu, en este caso, tus principios, pues dices, no, es que a partir el curso de acción que está tomando estas decisiones son las buenas, tenéis que profundizar. Y a lo mejor resulta que hay un giro que se pone a criticar otro punto y dices, no, mantener el punto anterior porque es el correcto, es el bueno. Entonces yo creo que ahí desde luego la película consigue provocar esas emociones. Sí, bueno, no hemos hecho un resumen de la película, se puede hacer rápidamente, lo hago yo mismo, aunque ya lo has apuntado un poco antes. Básicamente lo que es, son 12 personas que son encerradas en una sala para deliberar. Y les dicen que tienen que tener un veredicto por unanimidad. Entonces, al principio parece que va a ser un veredicto claro porque todos están convencidos en esa primera charla que tienen diciendo, pues oye, las pruebas son contundentes, hacen referencia a someter alguna prueba, algún testigo de cargo, se hace la votación y todos los jurados, menos el jurado 8, que es el que interpreta a Henry Fonda, porque además esta es una cosa curiosa, al final de la película sabemos el nombre de dos de los jurados, pero solo de dos. El resto simplemente los conocemos como jurado 1, jurado 2. De alguno llegamos a conocer alguna cosa como su profesión, pues porque la sí, dice él o sale, pero poquito también. Entonces, cuando se hace esa primera votación, que parece que todo el mundo lo va a dar por culpable, Henry Fonda lo da como inocente. Pues ahí hay un pequeño jaleo porque de todos están cansados, se quieren ir. No entienden cómo puede darle este el veredicto de inocente cuando las pruebas son tan abrumadoras. Él llega a confesar que no está seguro de que no sea culpable, pero cree que es un tema muy serio y que deben pues ponerle un poco de atención y que claro, que se va a llevar a un hombre a la silla eléctrica si se le considera culpable y que eso merece por lo menos un tiempo para que debatan. A partir de ahí se van haciendo una ronda de planteamientos de cómo ve cada uno la cosa. Henry Fonda consigue llevar para su lado al jurado número 9, que es un anciano entrañable, que yo creo que es uno de los personajes más tiernos y que más te puedes identificar con él por un montón de cosas que pasan con él. Y a partir de ahí, poco a poco va convenciendo al resto y eso da al director, y yo creo que ese es el valor de la película, ahora os pregunto si estáis de acuerdo, oportunidad para hacer dos cosas. Una, contarnos un poco todo lo que ha ocurrido en el juicio, porque a través de estos jurados y de sus discusiones internas vemos cuáles han sido los testimonios e incluso luego ellos mismos se encargan de rebatirlo, algo que no ha hecho el abogado, que por cierto queda muy mal aquí como un abogado que se tomó el juicio muy a la ligera, y por otro lado nos permite ver un montón de personalidades distintas que no son clichés, pero que sí son un poco exponentes de lo que pueden ser comportamientos habituales de la gente, y a la vez, y eso igual luego sorprende, sirve para ver lo que es una dinámica de grupo y cómo uno o dos personas pueden controlar, porque sí que es cierto que hay otro jurado que sí está un poco en confrontación con Henry Fonda y es el que lleva un poco el peso en el, digamos, otro bando. De hecho, no sé si esto sorprende, pero yo esta película, que la había visto cuando llegué a la carrera que yo hice empresariales, rama de mercados, en el último año nos la pusieron como ejemplo de dinámicas de grupo y nos enseñaron incluso los resortes que usa esta gente para manipular, porque ciertamente se manipula. Álvaro. Sí, vamos a ver. Yo además, lo que es la película, el arranque, sí me gustaría destacar además un punto que intencionado por parte del director, no sé si os acordáis, que la película empieza con la cara del acusado. Y hay una transición a lo que es la mesa de deliberaciones, que es larga. Tú ya estás viendo te graba en la memoria el rostro del acusado, y es justo cuando el presidente de este caso del jurado, de los miembros del jurado, termina diciendo: de la decisión que tomemos, enviaremos al acusado a la silla eléctrica. Tú ya te estás tomando una imagen mental de ese chico, ver en la silla eléctrica. Entonces, cuando luego solo trasladas a la lucha personal que tiene el que comentas que es el que tiene el enfrentamiento más directo con el personaje de Henry Fonda, que además tiene este problema interior por la cuestión de su hijo, al que no ve. Ahí, desde luego, que todo lo que es lo que mencionamos de la dinámica de grupo es o bien posicionándose con Henry Fonda o posicionándose con el actor que es J. Cobb. A pesar de que efectivamente tampoco es que haya pactos entre ellos en relación a que coinciden con el veredicto de culpabilidad, pero luego cada uno va por su aire. Pero yo creo que ahí, si es verdad, hay como una especie de dos frentes. El de Henry Fonda, con este anciano al que comienza en el principio, con J. Cobb. No, yo me refería son más... Son dos formas diferentes de enfrentarse a lo que es la discusión, ¿no? Pero un momento, porque yo me refería no al personaje de J. Cobb, que es el jurado 3, sino al que está sentado a su lado, el jurado 4, que es el que hace Iggy Marshall, que es, digamos, ese persona inteligente que, si además os fijáis, es de los que está un poco callado, pero que es el referente del otro bando, porque al final el Cops no es más que un bocazas, que es un seguidor, y siempre busca el apoyo de este jurado 4, que realmente es el que tiene los argumentos y el que se ve que intelectualmente pugna con Henry Fonda. De hecho, hay un momento en la película esta película está llena de detalles interesantes, porque hay un momento en que todos sudan durante la película, menos el jurado 4. Y de hecho hay alguien que le hace una referencia y dice: usted no suda nunca. Bueno, pues el único momento en el que le vemos sudar, y además claramente, es cuando Henry Fonda consigue arrinconarlo, poniéndole un ejemplo en el que él, sin querer, demuestra que el testimonio que se ha dado podría ser como lo interpreta Henry Fonda y no como lo interpreta él. De hecho, tiene una postura, aunque está siempre como antagonista de Henry Fonda, tiene una postura muy leal, porque cuando a él realmente le dan una prueba irrefutable de que se equivoca, él cambia el veredicto. Es el más, sí, en ese sentido es el más metódico de todos. Lo que hablas de la lealtad, yo creo que es asume la responsabilidad que se está poniendo sobre la mesa. No es como a lo mejor el pasota este del sombrero, que se curiosamente cambia la decisión justo cuando funciona el ventilador, que es bastante interesante también ese, y llama la atención, ¿no? Que es cuando están empatados a 6, oye, funciona el ventilador y dice: mira, como veo que al final esto se va para inocencia o inocente. En cambio, el personaje de Iggy Marshall, ese sí que es el que está al margen de este primer especie como de grupo a favor de J. Cobb. Él entiende que es culpable y las razones son de peso, eso es cierto, ¿eh? Cuando examina las pruebas que considera prueba de cargo suficiente, a Henry Fonda incluso le cuesta también debatirlo. Entonces, en ese sentido, se separa de J. Cobb porque asume la responsabilidad de lo que está haciendo y entiende que también hay que estudiarlo a fondo, como lo ha planteado Henry Fonda, y tener los argumentos. Lo que ocurre es que, efectivamente, cuando aparece la cuestión de las gafas, que además lo plantea el anciano, precisamente, ahí es cuando entiende que las pruebas que él consideraba de peso ya no son tanto, y ya duda. Y como respeta tanto estos principios, al final, lógicamente, se tiene que decantar por el no culpable. Sí, pero bueno, la voz del grupo de culpables en realidad es el jurado 3. Que, claro, el problema es que este hombre es un tipo muy visceral que no tiene argumentos. Entonces, además vemos que no tiene argumentos porque la manera de defender su postura es descalificando y de forma violenta, siempre, ¿no? Y el que tiene argumentos de la parte culpable es el jurado 4. De todas formas, yo creo también que una de las ideas que lanza la película muy importante es el tema de los prejuicios, ¿no? Sí. Y de los prejuicios que tenemos todos. O sea, antes de ese plano que has dicho, de ese fundido del rostro del acusado, ahí está la presentación del jurado, ¿no? Que nos la hace sentados en la sala con una panorámica de todos los miembros del jurado. Ahí, ¿qué hacemos nosotros como espectadores? Sí. Prejuzgamos. Ya, nada más verlos, ya empezamos a prejuzgar, ¿no? Claro, luego, ¿qué hace Sidney Lumet? Decirnos, no, prejuzgar está mal, os vais a equivocar, no tenéis que prejuzgar. Y entonces yo creo que una de las ideas claras de la película, con la que juega todo el rato, es con el tema de los prejuicios. Sí. No, y además hay un, también yo creo de forma intencionada por parte del autor, ahí todos se posicionan contrarios a esa postura tan radical de, sí, ese miembro del jurado, que desde el primer momento ya está tomando la decisión en base a esos prejuicios, que también es este señor de mediana edad, en el, los cuales yo entiendo que esa escena es bastante interesante, que le dan la espalda. Sí, ya incluso, sí, eso es muy potente. Exacto, incluso los que ya se están posicionando con la inocencia, con los de la culpabilidad. Es decir, de repente ese señor se encuentra solo y volviendo al personaje de Jim Marshall, le dice claramente, no vuelva a hablar. Están todos dándole la espalda, el tío sentado, porque el tío no se mueve ni suda, solo se levanta un momento para tomar agua, pero el tío sigue ahí. Y le dice, usted no hable más. Y sí, como no puede salir del despacho, ajá, porque no se puede ir, se va a una esquina. Sí. Y de repente ya desaparece. Mira, esa escena, ¿por qué? Porque y ahí se retrata. Sí. Y ahí esos prejuicios, eso, lo que es prejuzgar en base a tu prejuicio, está directamente, perfectamente mostrada en esa escena. ¿Por qué? Porque sí, pero son todos, sí, son todos los que prejuzgan. O sea, durante al principio, pero cuando el otro insiste tanto, claro, pero es que eso, ya es tanto personal, ya dice, oye tío, que te estás pasando tres pueblos, pírate. Sí, pero yo te digo, los 10 primeros minutos de película, sí, eso sí, son los jurados prejuzgando y diciendo, este es culpable porque es un no sé qué, esto es un... Y luego el rollo de la juventud de hoy en día, que a mí me parece muy gracioso, porque parece como que en todas las épocas se ha dicho, la juventud está echada a perder. Está disimulado. A ver, ¿por qué? Está hecho con elegancia, pero en el fondo de lo que se trata es de los prejuicios por racismo. ¿Por qué? Porque cuando vemos al acusado, que claramente tiene cara de niño, luego sabemos que tiene 18 años, pero vamos, se le ve como un niño, se ve claramente que no es caucásico, y todo el jurado es caucásico. Entonces, aunque se habla de juventud y de barrio marginal, en el fondo lo que te está diciendo el director con elegancia es que lo están prejuzgando por su raza, ¿no? Ah, pues es chicano, o es mexicano, o es filipino, y esto ya los conocemos y son todos así. Por eso el jurado 10, que es este que hace al final ese alagato, es un tío que ahí sí que la película es un poco maniquea, te cae más mal desde el principio. ¿Por qué? Porque es el típico tío que es irrespetuoso con todo. Es irrespetuoso con el anciano, con el otro, levanta la voz. Es el típico que está tocando las narices constantemente, ¿no? Y más o menos se le deja, pero cuando ya por fin se le va la pinza y hace ese alegato racista de son siempre iguales, los mismos, tal no sé qué... Esa escena que está muy bien montada, yo creo que es una de las escenas fuertes de la película, es como decir vosotros, uno a uno, se van levantando de la mesa y se van todos menos dos. Uno, precisamente, es ese jurado 4 del que estamos hablando, de E.G. Marshall, que no se levanta de la mesa, pero le dice, no vuelva usted a abrir la boca en lo que queda de juicio. Y ese, el que ha estado haciendo el alegato, es el que al final se va, el de la mesa. Y el otro que se queda en la mesa, que es curioso, es precisamente el jurado 7, que es este que pasa durante toda la película de todo, el que has comentado tú del ventilador, pero que este lo único que está pensando es en el partido y que estomaga pero que de verdad le darías dos tortas, porque es un auténtico irresponsable. Lo hace para que la gente lo sepa. Jack Warden, que hace poco hablamos de él a propósito de la película de Cosas que hacer en Denver cuando estés muerto, es un actor brillante, es el último de los del reparto fallecido, porque hay que decirle a la audiencia que todos los actores que participaron en esta película han fallecido, Este fue el último en 2012 y ya no nos queda ninguno. Además de estas personalidades que hemos visto, y eso quizás sea otro rasgo de la película, tenemos, digamos, también como otro tipo de personalidades. Tenemos al tímido, tenemos al educado, tenemos un poco al publicista que está un poco, que va y viene, que es voluble, que lo puedes convencer de un lado a otro, y luego está el que preside, que se ve que es un hombre que ha sido toda su vida un segundo y le gusta un poco eso de presidir. No sé si estáis de acuerdo en que se hace un poco una toma, digamos, de distintos tipos de personas para que, digamos, eso quede más realista, aunque yo entiendo que es a veces un poquito tramposa. Sí, hombre, sí, a veces es un poquito tramposa, sí, pero bueno, la verdad que los personajes están todos muy bien construidos, todos tienen una personalidad muy diferenciada y son verdaderamente muy representativos de lo que te puedes encontrar, ¿no? Está muy bien, es más, esta película, como he dicho, se pone en dinámicas de grupo, se pone en clases de derecho, se pone en cursos de esto de resolución de conflictos, se pone en un montón de sitios por eso, precisamente, porque encuentras un grupo muy bien representado de lo que es el género humano, ¿no? Quizás un poquito llevados al extremo. Claro, quizás un poquito demasiado llevados al extremo, ¿no? Pero bueno, pero me parece que están muy bien representados y muy bien llevados. No, y eso enriquece el debate, porque al ser de personalidades distintas, con independencia de que tengan una decisión, si es verdad que esa personalidad haga florecer para discutir sobre la decisión final, bueno, pues cada uno pues tiene su punto de vista y las razones por las cuales yo considero que el veredicto tiene que ser este, y entonces, lógicamente, las 12 opiniones que se plantean en esa sala, bueno, pues provocan que salgan a relucir un montón de incidencias luego entre ellos, que por un lado algunos empatizarán con otros y viceversa. De hecho, los conflictos entre ellos son varios, aunque al final todos acaban amigablemente. De hecho, hay un par de veces en las que hay alguien se tiene que tomar la molestia de poner un poco orden y decir, a ver, señores, que no hemos venido aquí, no nos lo tomemos personalmente, tenemos una tarea que hacer y no podemos acabar en el enfrentamiento personal. Yo creo, sin embargo, de todas formas, que la otra gran escena es la escena del cuchillo, porque, y esto se hace un poco de spoiler, pero si no, no se va a entender la escena, pero yo creo que aquí se demuestra cuando un texto está bien hecho y cuando una película está bien dirigida. Hay un momento durante la discusión que están teniendo los jurados, en la que este jurado de tres que hemos dicho que hace Lee J. Cobb dice que el acusado había amenazado con matar a su padre, que lo mataré, entonces Henry Fonda le viene a decir, bueno, pues eso lo hemos dicho todos muchas veces y no significa que sea cierto. Entonces el argumento del personaje de Cobb es, cuando se dice así, es real. Y luego hay un momento en el que Henry Fonda muy hábilmente lo lleva al extremo de que este jurado 3 llegue a amenazarle totalmente descompuesto, que lo va a matar, que lo tienen que agarrar los demás. Y dice, bueno, entonces ahora debo asumir, cogiendo tu mismo argumento, que me quieres matar. Y acto seguido ponen poco después una escena en la que tienen que hacer una simulación del apuñalamiento, y el que tiene el cuchillo es J. Cobb, y el que se va a dejar apuñalado es Henry Fonda, y está todo el mundo pendiente como diciendo, oye, a ver si lo va a apuñalar de verdad, y ahí Henry Fonda le echa un par de narices. Entonces, esas escenas llevadas al extremo, también rematadas, y que luego demuestran un poco también la lucha argumental que hay y el juego de tenderse trampas, porque se tienden muchas trampas, quizás sea lo más interesante de la película, todas esas trampas, toda esa dialéctica, todo ese cambio de puntos de vista. Yo es que, mira, lo que comentaba antes, cuando introducías que no estábamos satisfechos, o sea, que la imagen del abogado defensor no estaba bien planteada y que entiende que ahí va el perjuicio del acusado con la escena del cuchillo. Al margen de lo que luego comentas, que da mucho juego por el tema de reexaminar las pruebas y un poco también volver a representar el juicio o lo que hicieron los testigos cuando en principio presencian los hechos o escuchan lo que sucede en el piso de arriba por parte del testigo de abajo, que es uno de los que entiende el jurado, que es de cargo, porque oye el cómo cae el cuerpo y oye el se te mataré del acusado, es que, si os dais cuenta, por un par, Henry Fonda se presenta a la sala del jurado con un cuchillo, con una navaja. Hombre, hoy en día sería impensable. Pero ¿qué ocurre? Que como la deliberación es justo después de esa última sesión, él ya va a esa última sesión con la navaja. Sí. Entonces él ya, desde el principio, va a plantear ya, en lo que es la reunión, un veredicto de no culpable. Y eso se lo guarda como para carta, la opción de que suceda en la reunión, lo saco. Y al final lo saca. Y es cuando él introduce, vamos a ver, le estáis diciendo que esta navaja pues es muy exclusiva, etcétera, etcétera. No es cierto, esto lo compraba ayer en tal tienda. A ver, prueba, venga, que traigan el cuchillo, lo comparamos. A partir de ahí ya, venga, le legitima a él, se siente fuerte en ese sentido como para decir, venga, tráigame el plano del piso. Vamos a hacer ahora cómo debería este señor mayor haber andado por la casa cuando él ha dicho que ha tardado 15 segundos cuando en realidad podría haber sido más. Es decir, que ahí él entiende que la defensa no ha sido buena y no es que él se arrogue como abogado defensor de nuevo, pero lo que él entiende que debería haberse profundizado más lo plantea en la sala. Sí, en el fondo. Y el punto de partida es la escena de la navaja y la navaja la tiene ya de antes. Por lo tanto, él ya va a la última sesión, ya él va con la postura de decidir que es inocente. Él desde luego no sabe qué van a decidir el resto, puede intuir que puede ser culpable. Bueno, pero yo, para ese caso yo ya pongo ya esto sobre la mesa. Parcialmente de acuerdo, no del todo. Yo creo, por varias cosas que dice, que él realmente, mientras ha asistido al juicio, lo que ha visto es que no se le ha prestado una asistencia legal correcta, ¿no? Entonces él lo llega a mencionar, dice, bueno, es un abogado de oficio en su primer juicio, un abogado que no ha querido hacer sangre de los testigos de cargo para no ponerse en contra al jurado, pero que al no presionarlos no ha conseguido rebatir sus testimonios. Entonces digamos que él, y de hecho es lo que hace durante la deliberación del jurado, es decir, bueno, la labor que no ha hecho de refutación, que no ha hecho el abogado, voy a intentar que se haga aquí. Y si esa labor de refutación se hace aquí, y nosotros entendemos, no que el otro sea inocente, sino que las pruebas que se han presentado no son concluyentes, porque podemos desacreditar el testimonio de los testigos que mandan narices sin ni siquiera estar ellos, pues lo hacemos. De hecho, si los mismos argumentos que ellos sacan sobre la mesa durante la deliberación lo hubiese hecho el abogado, ellos como jurado habrían llegado a la sala de deliberación con otro presupuesto de partida. Claro, no, es eso. Sí, lo de la navaja es el primer nudo. Sucede a los 30 minutos justo lo de la navaja. Ya estoy yo con los nudos. Y es el primer nudo el tema de las navajas. Y luego eso, lo que había dicho el abogado de oficio, también dice que como no cobra, son de estos de horas de oficio, pues que tampoco pone ningún interés. Y luego que hace eso, ¿no? Y luego hay un detalle también con la navaja, que hay un jurado que en un momento la coge, dice, y con esta navaja le mató, no sé qué. No se y dice, no, que te has equivocado, esa no es la navaja con la que se le mató. ¿No? Eso es un pequeño detalle de texto de lo bien que está hecho el texto y lo bien que están metidos los detalles, ¿no? Y luego yo creo que es que el jurado número 8, lo que quiere es que se reflexione, ¿no? Porque él ve que el juicio ha estado hecho así de malas formas, que no ha estado bien hecho, y lo que quiere es que se reflexione, porque igual hasta le convencen a él. Yo creo que va con la mente muy abierta, ¿no? Él no dice que él sea inocente, ¿no? Dice que no es culpable. Esto en el doblaje yo creo que se pierde, porque claro, tú lo ves en versión original y hablan de no guilty, ¿no? De no culpable. Claro, en el doblaje se dice inocente, pero yo creo que es muy diferente decir que no se le considera culpable. Eso es lenguaje jurídico. Yo creo que en el sistema jurídico americano no hay inocente, es culpable o no culpable. Claro, pero yo al oír no culpable entiendo que no tiene por qué ser inocente, sino que no se le consigue, o sea, que las pruebas no consiguen determinar que la culpabilidad de esa persona, es suficiente. Pero que no tiene por qué ser inocente tampoco, ¿no? No es como en el, con el doblaje, que al decir inocente ya entabla en que él no lo ha hecho, ¿no? Yo creo que es que hay una duda razonable todo el rato en el aire, ¿no? Mm. En ningún momento sabemos si lo ha hecho, si no lo ha hecho, sino que nos consigue meter esa duda en, de si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? Pero y ahí el, en este caso Henry Fonda, cuando ya va predispuesto a sembrar las, con argumentos, las dudas suficientes como para que haya debate, no para que haya un veredicto, porque él en principio lo que quiere es que haya debate, que no nos tomemos esto a la ligera. Él exige un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, porque ya de primeras ya dices, culpable, vamos a ver, vamos a hablarlo. Él cuando le dicen, Batea, no culpable, no lo sé, él dice, no lo sé, hablemos. ¿Y qué ocurre? Cuando en principio ya plantea una serie de hace unas exposiciones en las cuales ya, y puede intuir que puede ya provocar la duda al resto del jurado, que en principio se ha posicionado por la culpabilidad, es cuando el tío dice, bueno, volvemos a votar. Si volvéis a decir los 11 que es culpable, entonces yo ya emitiré un voto de culpabilidad. O sea, él ya dice, he planteado estas cuatro premisas, por ejemplo, ¿no? Cuatro exposiciones, cuatro alegatos. Puede ser uno, dos, tres, cuatro. Creo recordar incluso que es después de la navaja, la verdad es que ahora no me acuerdo. Pero es cuando dice, ok, no, es antes, solicito es nueva antes. Votación y a ver qué pasa. ¿Por qué? Sí, porque sí, y además, hay un jurado, perdón un segundito, hay un jurado, sí, sí, además, que cuando el presidente dice, bueno, vamos a ver por qué consideras culpable. Hay uno que dice, que creo que es este Gafitas, ¿no? Que trabaja en un banco, creo recordar. Vamos a ver. Sí, el jurado 2. No, perdona, es que estoy viendo qué número de jurado es, pero bueno, perdona que no lo sé. Sí, es el que manifiesta. Sí, sí. Porque no se ha demostrado la inocencia. Caño, es que esa inversión de la carga de la prueba es esa. Tú, y se lo reprocha a Henry Fonda, ¿no? Es que es la acusación que tiene que probar la culpabilidad, no él tiene que no acreditar la inocencia. Entonces, claro, ya ese señor ya se dice, ah, pues no estoy seguro, no he demostrado que sea inocente. Pues yo creo que él ya también, en ese cuando escucha los argumentos de los otros, sabe a quién puede sensibilizar para cambiar la decisión, que la provoca en este anciano. Pero sí, sí. Él por lo menos ya es a lo que voy. Sí, él va a provocar debate y luego ya veremos, pero como entiende que son, no es que se anuncie contra mí solo, pero que, oye, si no lo consigo ahora, pues oye, y estáis los 11 de acuerdo y yo no, bueno, pues a lo mejor tenéis razón. Porque sí, eso cuando lo traslado. El jurado no debe coger el estandarte de él, claro. Lo que hace es coger el estandarte de él y decir, joder, si lo van a decir culpable y todavía no hemos empezado ni a debatir, ¿no? Claro. Vamos a debatirlo, ni siquiera le convence de que sea inocente, ¿no? No, sobre todo apela a eso, a que es que no vemos la inocencia. Porque eso luego lo traslado también a una escena también muy interesante que tiene lugar en el cuarto de baño, cuando uno de los miembros del jurado le dice a Henry Fonda, oye, puede al final ser que nos, no que nos convenzas o que al final orientemos nuestra decisión a la inocencia, pero oye, es que puede ser culpable. Y el Henry Fonda se queda como pensando, coño, pues de verdad, a lo mejor salimos aquí inocente y es culpable. Y él, es verdad que se le ve el rostro como pensando, entonces no estaríamos haciendo justicia, claro, pero ojo, entonces lo que a mí como a lo mejor como espectador la reacción que tengo yo es esa, claro, pero como hay serias dudas de hecho de lo que ha pasado, sí, realmente, ¿qué es mejor? ¿Será mejor 100 culpables a la calle que un inocente de prisión? Esa es la reflexión que se toma ahí, sí, claro, que puede ser culpable, pero es que no estamos seguros. Es que la base del sistema garantista que tenemos, es un sistema garantista, gracias a Dios, es precisamente esa. Es decir, tenemos que demostrar, pero escrupulosamente, que alguien es culpable, porque la posibilidad de que un inocente vaya a la cárcel es excesiva respecto a que un culpable esté en la calle. Es preferible que esté uno o 100 culpables en la calle a que un inocente esté en la cárcel. Por eso hay que demostrar. Y hay pena de muerte, perdona. Y aquí hay pena de muerte que además hace que el tema sea todavía más serio. Pero como llevarnos a estas discusiones nos traslada un poco al sistema español, me gustaría preguntarte, Álvaro, para que, y así pasamos un poquito a lo que es la figura del jurado, nos cuentes un poco brevemente, por favor, el jurado cómo está en España. ¿Cuántos miembros son, si tienen que hacer por unanimidad y en qué tipo de juego, de juicio? Ya sé que ellos no establecen la pena, solo la la culpabilidad y luego es el juez el que, o la sala, el que emite, digamos, la sentencia en cuanto a años de cárcel. Vamos a ver, lo que es la figura del jurado es tradición constitucional, ¿eh? Las anteriores, bueno, en 1812, la República también hubo jurado. Aquí ocurre lo mismo, solo que, bueno, entra en vigor la Constitución en 78, ya fue en este caso la ley del jurado el año 95. Por lo tanto, hubo, entre comillas, un retraso en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en relación a los delitos no son todos, es un puñado. Luego sí que lo podemos comentar, que puedo estar o no de acuerdo, pero que en fin, parece como que han hecho ahí una especie de recopilación, que yo entiendo que es para contentar a todo el mundo. Tenemos una sentencia constitucional que tiene que haber un jurado, o sea, en este caso un tribunal popular, pero que a mí, lógicamente, por la trascendencia de lo que se está aquí discutiendo, entiendo yo que tiene que haber un tribunal profesional, y entonces en ese sentido, bueno, pues escoger una serie de delitos. Que en principio, o sea, las premisas es que de escasa complejidad. Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo porque hay delitos complejos. Y sobre todo, ya no solo ya por la trascendencia o por un poco la sensibilidad de los hechos, sino también por los propios conceptos jurídicos. Pero bueno, eso es otro tema. En cuanto a los miembros, son 9 y es mayoría simple. 5-4, pues. Eso ya, a ver, ya, no parece único, muy justo. Claro, lo único que sí es cierto, que lo que es la elección, bueno, pues también es vamos, puede ser distinta, en el sentido de la acusación elige a 5 y la defensa a 4. Yo no sé tú como abogado cómo lo ves. Yo como ciudadano veo muy mal la figura del jurado, de hecho no me ha gustado nunca, y el argumento principal para que no me guste es precisamente un poco que lo has apuntado tú, aunque no lo has dicho claramente, es que si la no culpabilidad, por no decir inocencia, va a depender de que se establezca suficientemente que el hecho está o no consolidado o suficientemente probado, para utilizar un término más jurídico, y eso muchas veces depende de tecnicismos que no todo el mundo, aun con nivel cultural, puede llegar a entender, ¿cómo vas a democratizar eso? Si no es posible, necesitas, hombre, yo podría entender un jurado salido desde gente del entorno legal, pero gente ciudadano normal, esa democratización no lo entiendo. Es como decir, vamos a darle al pueblo participación en juzgar. Bueno, pues el pueblo, generalmente, la tradición que tiene a la hora de juzgar es convertirse en masa y ahorcar a la gente con juicios sumarísimos. Eso, ¿no? Eso se ve muy bien en la película, además. Cómo el jurado es manipulable. Bueno, aquí no se habla de los más media y de cómo es manipulable por los medios de comunicación, ¿no? Pero el tema de las votaciones que apuntaba antes Álvaro, ¿cómo en una votación pública, cuando votan a mano alzada, la gente tiende a irse con la mayoría? Porque hay gente que está dudando qué votar y acaba levantando la mano, porque ve que la mayoría levanta la mano, ¿no? Sin embargo, cuando hacen una votación privada, hay alguien que vota no culpable, que es cuando vota el señor mayor no culpable, pero nadie sabe quién es y empiezan a acusarse unos a otros, y entonces ese anonimato hace que puedas votar con más libertad, ¿no? Entonces eso es lo que el miedo de los jurados populares, ¿no? Eso de ir con la mayoría, ¿no? Y luego además que lo de que no sea por unanimidad, a mí me parece horroroso, porque es que no puede ser que por un jurado, además se muestra en esta película, ¿no? Por un jurado que quiere salir pronto e irse a su casa, metan culpable a una persona, ¿no? O sea, es que... Pero mira, hay una cosa que es que tenemos un poco imbuido en nuestro espíritu el ojo por ojo y al final termina saliendo. Y por eso no me gusta la figura del jurado, porque el jurado no solo es manipulable y puede no entender los términos jurídicos necesarios para llegar a un veredicto sensato, sino que además es capaz de criminalizar un hecho que no es criminalizable o salvar uno que lo es. Un ejemplo, hace poco se iba a enjuiciar a una mujer que se encontró por la calle al violador de su hija, y el violador de su hija, que había cumplido condena y había estado, pues no sé si 15 años en la cárcel, le preguntó qué tal estaba su hija. Entonces la mujer se fue a una gasolinera, cogió un litro de gasolina, volvió al bar, se lo echó por encima y le prendió fuego. Pues yo estoy seguro que si tú ese juicio lo sensibilizas de tal forma que el jurado puede llegar a entender que esa madre, pues lo que ha sufrido, y el otro era un hijo de puta y ha sufrido poca pena y merecería la muerte, es capaz de establecer la inocencia de una persona que es claramente culpable y que incluso se le puede presumir alevosía porque se toma el tiempo de ir a por la gasolina, etcétera. Hombre, yo ahí es el tema de lo que comentaba, que me preguntabas que los delitos que estarían contemplados por la ley del jurado, que no son todos. Cuando yo digo que no, que parece como que no son de complejidad, o sea, que están las amenazas, pueden estar los incendios, pero oye, está el homicidio, ¿vale? Homicidio barra asesinato. Yo entiendo que eso sí es suficientemente complejo como para a lo mejor el ciudadano, bueno, pues tomar obligarle a tomar la responsabilidad de decidir de algo así. Luego también están otros delitos que desde el punto de vista jurídico puede ser complicado, como es el cohecho, la realización de cabales públicos. Es que muchas personas que no saben qué es el cohecho, sí, ¿vale? Eso para empezar. Entonces tú cuando vas allí al tribunal, vas por cohecho, claro, lo primero, ¿esto qué es? Pues si ya ni siquiera sabes a lo que te vas a enfrentar, yo entiendo que ahí yo creo que es errónea y falla ese sistema, ¿vale? Ya no solo ya por la responsabilidad que estás traspasando al ciudadano, sino también porque, bueno, culturalmente no va a haber conceptos que no entienda, al margen, lógicamente, de lo que luego se va a hablar en el juicio. De todas formas, sí quería aclarar, porque antes estaba viendo lo del tema de lo del veredicto. Cuando he dicho de 5, es para ese caso el veredicto de no culpabilidad, ¿de acuerdo? Ajá. Si es, porque realmente se exigiría una mayoría superior para la condena, que en este caso sería 7. Pero en este, que bueno, eso es más proporcionado. Pero sí es cierto, que yo creo que hay, hombre, ahí es un poco, se hace hasta trampa, porque, oye, tenemos un mandato constitucional de que tiene que haber jurado. Entonces, si la voluntad, digamos, de la Constitución es que exista el jurado, tendría que ser para todos los delitos, ¿no? Para todos los, porque además, el jurado, solo en el orden penal. En Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier tipo de jurisdicción, ahí hay el jurado para todo. Eso se ha visto en muchas películas. Pero en este caso, vale, orden penal. Por ejemplo, un delito que es verdad que no es complejo, a mi entender, el allanamiento de morada, o por lo menos tampoco son penas elevadas. Es decir, que a lo mejor la responsabilidad no es tanta. Pero, ¿por qué allanamiento de morada sí? Y por ejemplo, el robo con fuerza en casa habitada no. ¿Por qué? Porque hay un elemento personal en la vivienda que se puede encontrar el ladrón, ¿no? La persona que entra a la vivienda. Y por lo tanto puede pedir a su integridad física y que ya un asunto ya de más peso, de más enjundia. Pues vale, lo puedo entender, pero entonces ¿por qué metes el homicidio, por ejemplo? Ya. ¿Vale? Eso es un punto. Luego, metemos cohechos, metemos la realización de trabajadores públicos, siempre que es, en ese caso, los sujetos activos del delito, que pueden ser los funcionarios. ¿Y por qué no delitos económicos de otro índole, las estafas, delitos societarios? ¿Por qué? Porque es complejo. Pues ahí es, pues puedo entender que es complejo. Entonces, creo que puede ser hasta un poquito hipócrita en ese sentido. Porque, jolín, si tú aceptas que tiene que haber jurado, extiéndelo a todo. Que no lo hacemos, ¿por qué? Por economía, por una cuestión económica, que es un pastizal, bien. Pues entonces, o todo o nada, o por lo menos, en fin, cosas un poquito más grave. Porque es que luego, además, ya no solo era la responsabilidad del, en este caso, del ciudadano jurado, de tomar este tipo de decisiones, es que luego también hay otros factores, está el tema mediático. Vamos a ver, una instrucción de este tipo, sobre todo si es un asunto muy notorio, ¿no? Pues mínimo un año de instrucción te vas a comer, y estar las televisiones, los periódicos, continuamente ya hablando del tema, ya de una manera habrán sacado de prejuzgar. Pues es que fíjate, es que a lo mejor te presentas en el tribunal, te dicen qué asunto es, y ya tienes a lo mejor al tío que ha salido en la televisión como presunto homicida. Y ya dices, coño, el juicio de este tío, culpable. Y eso nada más empezar, ¿vale? Eso ya por un lado. Por otro, está también el factor humano, que es la concentración. A ti se te va a exigir que estés absolutamente concentrado de cada prueba que se practique en el juicio, ¿vale? Al juez, la concentración se la exige por su cargo. Pero tú puedes tener problemas diarios de que tu mujer esté enferma, de que no puedo pagar la hipoteca, que mi hijo me ha suspendido todas, y tú, en la propia sesión, evadirte y pensar en eso. y a lo mejor acabas de perderte el testimonio de un testigo importante, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Como la facultad, oye, que no he ido a clase, pásame los apuntes. Oye, ¿qué ha dicho este testigo? Porque, claro, es que además está también el lenguaje corporal. Un juez es experto en ello, pero un ciudadano no. Yo leí por un artículo que decía, oye, un vendedor es la máxima autoridad del lenguaje corporal, ¿vale? Pero no todos los jurados son vendedores. Quiero decir que son claro, muchas cosas. Son mira muchas el vendedor cosas. De este del jurado de la película. Joder, claro, es que son ya no solo ya es el tú tener la responsabilidad de decir, madre mía, tengo que decidir si a esta persona le pueden quedar 15, 20 años. Pero es que está también la cuestión externa, que es la lo que es la el tema mediático de la prensa, medio de comunicación, y luego ya tú como persona que no estés en ese momento fino y no sepa y quiero que te entere lo que ha pasado en ese en esa sesión, sin perjuicio además de la incomunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Sí, hombre, aquí en la película se nos transmite un poco eso con el tema que ha dicho antes Kurt del calor, por ejemplo, ¿no? Como elementos externos pueden desconcentrarte, ¿no? Y que estés pensando, pues eso, en el calor que hace, cómo suda todo el mundo, el humo. Ahí en esta película se fuma, ¿no? Y el jurado fuma. Y entonces ahí se va cargando el ambiente y hay momentos en que hay jurados que tosen por la cantidad de humo y les molesta el tabaco del de al lado que está fumando, ¿no? O sea, como esos elementos también pues pueden hacer que... Sí. Que eso, que te despistes, ¿no? De las cosas. Además, hace luego una cosa inteligente que es meter en todo el tramo final una lluvia fuera que no. Eso, eso lo hace muy bien porque lo hace simbólicamente. Hay varias cosas simbólicas. Sí. Una cosa es la lluvia que viene justo en el segundo nudo, a la hora, que es cuando la votación sale igualada, ¿no? Sí, entonces... La votación sale igualada, entonces esto lo acentúa con un torrente de lluvia, ¿no? De una tormenta tremenda. ¿No? Y luego, bueno, hay otros elementos simbólicos, como que Henry Fonda va vestido de blanco, ¿no? Como es el estandarte de la verdad, ¿no? Digamos así, de la reflexión, entonces va vestido de blanco, ¿no? O cómo coloca a todos ordenados por número en la mesa para que el espectador no se despiste y sepa qué número de jurados cada uno, cosas así. De eso, con eso de los trajes de colores, hay una anécdota muy divertida porque parece casi clarividencia porque, como hemos dicho, de algún jurado se da la profesión de alguno. Yo creo que se da de todos, ¿eh? Creo que se da de todos porque además, eso, sí. Es que es la manera de llamar a los jurados, ¿no? De que sepamos quién es cada cual, de representarlos, ¿no? Los representa con su profesión, con qué de qué trabaja cada uno. Sí. Yo creo que los da prácticamente de todos. Sin embargo, el nombre solo se da de Henry Fonda y del anciano. Sin embargo, hay un jurado, el jurado 12, al que le llaman, que le interpreta a Robert Weber, hay un momento en que le llaman el hombre del traje de franela gris. Y es curioso porque, y esto casi como una clarividencia, al año siguiente hizo una película que era El hombre del traje gris. Entonces parece que estaba casi como predestinado. Por retomar un poco la conversación que hemos hablado un poco del jurado, igual ahí se nos ha dormido algún oyente, espero que no, porque a mí por lo menos me ha parecido muy interesante. Vamos a retomar la película. Os dejo que me deis cada uno de vosotros si le veis alguna pega y luego ya pasamos un poco a la recapitulación. Álvaro, ¿alguna pega a esta película? Bueno, creo que se ha salido en la conversación que puede haber algún personaje un poco forzado. Es decir, a lo mejor los estereotipos pues en lo que es la personalidad de cada uno. Un poco como aposta para reflejar lo que es distintas personalidades, pero un poco reflejando todas las posibles, digamos, para que me explico. Cuando es muy probable que en la vida real, bueno, pues haya gente de la misma condición con pensamientos absolutamente iguales, en ese sentido, por lo menos de forma de ser, ¿eh? Pero bueno, en ese sentido yo creo que hace que el debate sea mayor. Quizá también la escena en la cual JCO, pues de repente a Henry Fonda te mataré, creo que ahí también está un poco forzado. Porque esta conecta con lo que él en un principio alegaba que no era, que considera que eso no es trascendente, bueno, pues es muy más que probable que en una situación real eso no ocurra. Te mataré, no sé, yo lo entiendo así, ¿eh? Y creo que en ese sentido, bueno, pues por la escena pues es un poquito gratuita al respecto. Pero en general, estas son minucias, ¿eh? Entiendo que los diálogos son brillantes, los puntos de debate lo son, el repaso de la, el examen de las pruebas también. Es decir, que la peli es redonda y sensibiliza y provoca emociones al espectador para luego, bueno, pues, pues sacar sus propias conclusiones. ¿Abraham? Mira, yo lo único que le veo, es la única pega que le veo, es que en aquella época en los jurados ya había mujeres y era muy raro ver un jurado exclusivo de hombres, sí, ¿no? Incluso ya en aquella época. Entonces, a mí, el no ver ninguna mujer con, yo qué sé, el punto femenino, ¿no? El punto de la mujer, de que ya sabemos que las mujeres no matan, por ejemplo, no suelen matar de forma violenta con cuchilladas, ¿no? Son más envenenadoras y más así, más sutiles, ¿no? A la hora de matar. Entonces, ver ese punto de un jurado femenino, por lo menos, me hubiera gustado, ¿no? No le veo yo, le falta el punto femenino a la película. Y ya te digo que en aquella época las mujeres formaban parte de los jurados, ¿no? Yo me llamó mucho la atención cuando la primera vez que lo vi, no, después sí que me ha ido llamando la atención que no hubiesen mujeres, aunque dándole una vuelta yo he llegado a la conclusión de que se hace deliberadamente. ¿Y por qué? Porque con las claves de la época, si se hubiese metido una mujer en el jurado, no hubiese dado pie para ciertas dinámicas, ¿no? Porque era una sociedad que entendía el trato a las mujeres muy diferente y pues no hubiese habido esas peleas, esos comportamientos, entonces hubiese estado todo el mundo como un poco más tieso y más pendiente de que no se ofendiese, de no levantar la voz, de que no hubiese tacos, y yo creo que se quita un poco la figura de la mujer porque hubiese moderado mucho lo que es las salidas de pata de banco. Quizás, no lo sé, pero bueno, no sé. Yo le he hecho falta ese punto de vista. Igual es, claro, viéndola desde el punto de vista también de hoy en día, seguramente, claro. Bueno, recapitulación final. A ver, lo que queráis decir. Yo quería puntualizar una cosita, sí, de los nombres que has dicho. Sí. Solamente se nombran y se dan nombres al final, porque esta película, como hemos dicho, tiene 95 minutos, pues 90 de esos minutos suceden dentro de la sala. Y 5 minutos suceden fuera, la mitad es antes de la película y la mitad después. Y me parece que son los dos momentos muy acertados el salir de la sala, ¿no? Como hemos dicho, la presentación de ese jurado con el plano panorámico, la presentación del acusado, ¿no? Y al final también me parece que está muy acertado porque una vez que salen de la sala, nos los convierte en nosotros, ¿no? En personas, los humaniza y les da nombres. Les da nombres y la película termina con ellos mezclándose entre la gente que está caminando por la calle, como que son ciudadanos normales, como que podíamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces esas veces, esos momentos en que sale y eso de darse los nombres, los humaniza al final de la película y te sientes identificado, hace que te identifiques más con ellos. Los humaniza ahí y un poco antes, ¿sabes? Porque sí, esto es lo como dices tú, digamos han sido durante todo el rato el jurado 1, el jurado 2, de hecho se sientan siempre en la mesa en el mismo orden, para que tú, en ausencia de nombres, por lo menos los ubiques por posición y un poco por profesión, pero digamos que como sí que los dos que tienen la mayor dinámica de acercamiento desde el principio, que son el jurado 8 y el 9, el que hace Henry Fonda y este jurado anciano, son precisamente esos dos los únicos que al salir, digamos, guardan un poco ese feeling de decir, bueno, a todo esto, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo tal y yo tal, y son los únicos que presentándose entre ellos permiten que tú los conozcas. Pero si te acuerdas, previamente a esa imagen, hay una imagen que me parece muy importante, que es cuando al último que se consigue convencer, que es a Lee J. Cobb, que tiene un problema personal con su hijo, que es lo que le hace ir en contra del acusado, al final se desmorona, se queda absolutamente roto y cambia ya el veredicto. Y se van todos y lo dejan totalmente abatido en la mesa. Y aunque ha sido con el que más enfrentamiento ha tenido Henry Fonda tiene el detalle de decir esto no es personal y le recoge la americana y prácticamente lo saca de la sala pues una forma pues cariñosa, no al punto de arroparlo porque todavía la cosa está tensa, pero que digamos ahí ya por fin se rompen todas las tensiones y se van como ciudadanos normales. Bueno, Álvaro, tu opinión final y si la recomiendas o no, ¿crees que la gente nos va a acercarse, la va a ver o...? Yo recomendarla, por supuesto, ¿eh? Cuando antes, al principio, pues decías, ¿no?, del ranking, yo creo que esta la pongo la primera, porque aparte de que es una gran película, con grandes interpretaciones, con unos diálogos maravillosos, las conclusiones que tú sacas de aquí, pues son no es que sean distintas a cualquier otra película, porque hay muchas que te obligan a lo mejor a reflexionar, pero sí es una más de estas en las cuales, bueno, pues sacas opiniones de muchas cosas, ya, tanto de la condición humana como el sistema judicial en el que nos podemos encontrar, etcétera. Bueno, vale. Pues, bueno, lo dejamos ahí. Entonces, ¿la recomiendas? La recomiendo, por supuesto. Muy bien. ¿Abraham? Hombre, claro que la recomiendo, si no, no estaríamos aquí hablando hora y media de la película. Bueno, bueno, ya sabes que hay gente que trae películas para trolearlas. No es nuestro caso, ¿no? Que ya que elegimos, traemos lo que nos gusta. Claro, claro, por eso. Vamos a tirar aquí hablando hora y media de la peli que no nos gusta. Bueno, igual pero, también. A ver, tiramos, mira, bueno. Hay veces que se dice, joder, no das productos que van con tu público. Yo en esas cosas siempre he estado muy en desacuerdo. O sea, el público, si le das siempre lo mismo, querrá siempre lo mismo, pero hay que darle a probar otras cosas. Yo creo que esos prejuicios que hay muchas veces con el cine blanco y negro, el cine antiguo, son absolutamente absurdos. O sea, esta película, y dime si estoy errado, pero creo que no, siendo de 1957, la ves ahora, y es que la ropa te puede llamar la atención, el tabaco te puede llamar la atención, pero ni las circunstancias, ni los tipos de personas, ni los argumentos, nada te llama la atención, es que sigue siendo ahora actual. Sí, eso es, a ver, lo que te llama la atención son meras anécdotas, ¿sabes? Es anecdótico, ¿no? O sea, cómo está construida la película es súper moderna. Estos directores que vinieron de televisión, como he dicho, Frankenheimer, Arthur Penn, Lumet, son los que han creado la narrativa junto con después la escuela de Lucas, Spielberg, Scorsese, Coppola, ¿no? Son los que han creado la estética que estamos viendo hoy en día y a la que estamos acostumbrados las películas de hoy en día. Por lo tanto, esta película, dentro de ser del 57, es muy moderna y está hecha de una forma muy moderna. O sea, no es una película de John Ford, que igual haya gente a la que también me gusta mucho John Ford, me parece impresionante, pero igual haya gente a la que no le gusta esos planos así contemplativos, ese lenguaje, ¿no? Esta es muy moderna, se puede ver hoy en día y la puedes comprender perfectamente. La dosificación de la información está muy bien llevada, como va metiéndote poco a poco los datos, las pruebas, cómo va transmitiendo todo, cómo te cuenta todo con imágenes, ¿no? A través de las imágenes. Además, esta película, por ejemplo, podría haber caído mucho en la teatralidad, ¿no? Va a ser todo en un solo decorado. Sin embargo, está muy bien empleado el montaje, la construcción de planos, todo para que sea totalmente cinematográfica y eso la hace muy actual, ¿no? El que las cosas se cuenten con imágenes, eso, aunque está basada en el diálogo, ¿no? Porque son 12 hombres metidos en una habitación, ¿no? Pero es muy visual, o sea, la técnica está muy bien empleada, ¿no? Y esto la hace muy moderna. Ajá. Bueno, yo no voy a añadir mucho más. Yo, desde luego, si alguien no la ha visto y ha estado escuchando este análisis que hemos hecho, espero que se haya quedado con ganas de verla. El que la haya visto antes del análisis y no la tenga fresca, espero que corra a verla. Y yo sí que pido a la gente, sobre todo a esos que no lo han visto, que hagan un esfuerzo, que no les eche para atrás ni la época, ni el formato en blanco y negro, ni la puesta en escena teatral, teatral no en el sentido exagerado, sino de una escenografía con pocos medios, con personajes en una misma localización, porque la verdad es que en cuanto a diálogos, frases y formas de contar, yo creo que esta película es muy brillante, tiene un ritmo muy bueno, son 96 minutos, te lo explica todo y además hace una cosa que me parece muy acertada y es explicarle las cosas al espectador sin tratarlo de tonto, que es algo muy moderno, ¿no? Que para explicarte las cosas te las dicen dos, tres veces, te ponen un plan al principio para ponerte luego otro al final, en plan, aquello que te presentamos al principio lo vamos a usar ahora para que no te pille de nuevo. Dices, sales del cine y dices, bueno, entiendo que ha podido bajar el nivel cultural, pero no me trates como idiota, que no necesito tantas pistas. No sé si a ti ese tipo de forma de hacer cine tan actual de de dártelo no, todo, claro, no. te molesta a mí. No, ¿ves? Esto no, además se ve que hay veces en que llega un momento de la película hoy en día en que lo ves, o sea, de repente se para y hay un personaje que tiene que explicar al grupo lo que ha sucedido hasta ese momento en la película, ¿no? Como si fueras tonto y no hubieras visto la película, o como si hubieras entrado una hora tarde al cine y te tienen que explicar qué es lo que ha pasado antes, ¿no? Para que sigas el hilo, ¿no? Ahora pasa, en muchas películas pasa eso. Bueno, pues esta película no es de esas. Y eso es una de las cosas que me gustó, oye, que te traten como un adulto y que te obliguen a pensar. Y es un poco como decía Álvaro, si tienes una película en la que te encuentras dando argumentos a los protagonistas, es que es una película que está bien hecha. Y la moraleja que tiene, sí. La moraleja de que reflexiones sobre las cosas, que no te dejes llevar, ni te dejes llevar por las masas, ni por lo que te cuentan, sino que te informes, te documentes y pienses sobre las cosas. Bueno. ¿Qué me dices, perdonad, ya termino. Sí, sí. ¿Qué me decís de aquellos espectadores que vieran la película, o en este caso obra de teatro, y te hubieran señalado cómo jurar un juicio? Estarían con esta película en la cabeza. Ya, sí. desde ese punto de vista ya funciona esta película. Ah. Porque esa persona, estás convencido de que va a entrar a esa sala de reuniones acordándose de lo que ha visto. ¿Eh? Y en ese sentido ya no solo ya es una película, sino que ya incluso ya afecta a decisiones. Pero es una película que ha visto mucha más gente de la que pensamos, a cuenta de esto de que se da en muchísimos cursos. Yo ayer la vi, la vi en el trabajo porque tuve que estar ahí 5 horas sin hacer mucha cosa y pasaba gente por detrás y me decía, uy, tuve que hacer un trabajo de esa película para no sé qué asignatura. Ay, esa la he visto porque tuve que hacer, porque me la pusieron en el instituto para no sé qué. O sea, la ha visto muchísima más gente de la que igual ha visto otras películas clásicas, ¿no? Esta ha llegado a mucho más público por eso, porque la han puesto, la ponen en los institutos, en las universidades, en un montón de carreras. Bueno, pues habrá que pensar en subir este audio al Rincón del Vago para que lo clone algún estudiante. Puede ser. Taquigrafía. Bueno, pareja, yo os quiero dar las gracias por estar aquí conmigo en esta película. Yo, como dentro de poco empezará Lode y no creo que haya aventuras para este tipo de cintas, aunque yo lo voy a intentar con todo mi esfuerzo, pues si es así, espero contar con vosotros, y si no, como los dos sois parte de la plantilla de Balas sobre Endor, que lo retomaremos después del verano, pues si no es en Lode, nos veremos en Balas sobre Endor. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, pues bienvenidos a una nueva entrega de los concursos de Elde. En esta temporada no pensaba traer concursos. Al final, por petición popular, los he metido. De momento vamos a tener este. Luego ya veremos si tenemos alguno más. Lo primero que voy a hacer es presentaros un poco a la gente que va a participar en este concurso, y después, para aquellos que no conozcáis las reglas y dado que han cambiado un poco respecto al año pasado, pues os las volveré a repetir. Os voy a presentar un poco a la gente que está conmigo por el orden que va a tener luego en el concurso. Está conmigo Elena, que la podéis oír en La Guarida del Sith y que también tiene su propio blog de cine, Bocaditos de Realidad, que os invito a visitar. Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí con todos vosotros. Sí, el placer es todo nuestro, créenos. Está con nosotros también esa pareja cuasi indivisible que son Asier y Cougar, que están los dos compartiendo micrófono, pero que van a jugar cada uno de ellos en solitario y procurando imponerse al otro. Y les saludo ya. Asier, Cougar, ¿qué tal? Estás aquí tenemos a toda la peña animando. Encantados de venir aquí al Legado de Endor, ese programa veraniego de la órbita de Endor. Yo creo que es la primera vez que paso a haceros una visita y a ver qué tal. Con muchas ganas, la verdad. Bueno, para el que no conozca a Cougar, se habrá dado cuenta que es la que nos ha hecho parte de las cuñas este año en Elde, que algún oyente ha confundido con una locutora de radio, y es que tiene una voz pues de locutora de radio, y aprovecho para agradecerte que nos hicieses esas cuñitas. ¿No sabes qué tono más rosado ha cogido la habitación entera? El color rojo este ya Sí, nos lo pasamos muy bien haciendo las cuñas. Sí, sí. Como un día saque las cuñas falsas. Las tomas falsas, puede ser muy interesante. Las de manga y anime y lo que se dice del compañero Antonio Runa, eso saldrá algún día a la luz. Sí, sí, sí. Algún día en uno de tomas falsas seguro que lo pones. Vale. Está también con nosotros un desconocido para los oyentes, hasta hace poco también para mí, es un oyente de Lode. Ahora le voy a preguntar también si oyente de La Guarida, y si no lo es, le voy a animar a que sea oyente también de La Guarida, que es Rafa Lanza. Rafa, ¿qué tal estás? Buenas tardes a todo el mundo. Pues sí, pues soy tanto vuestro de Lode como de La Guarida, como de Fusion Free cuando existía el podcast antes, y nada, estoy encantado aquí hasta con todos vosotros, y a ver si no hago mucho ridículo. De todas formas, como está la cosa, no puedo hacerlo más, así que encantado. Yo te digo una cosa, es igual es echar más responsabilidad, pero representas a un montón de oyentes, o sea que tienes que dejar el pabellón alto. Lo intentaremos la medida que podamos. Bueno, está también con nosotros un becario, el becario más famoso, Antonio Runa. ¿Qué tal estás, Antonio? Bueno, yo estoy tomando nota de todos los abusos que haces sobre mi persona para luego devolvértelos con intereses cuando empiece la... Bueno, qué agresividad, ese becario. Hay tensión entre el maestro y el aprendiz desde hace ya tiempo. Ya empieza a verla, pues rápido, ¿eh? Sí, sí, ya sabe que se lo digo con el cariño y porque hemos entrado en esta creación de personajes que es la del pique constante, pero debo reconocer que como becario se está portando, porque se iba a ir, no termina de irse, y eso me agrada a mí y sobre todo le agrada a los oyentes, porque entre el coronel Kurt y Antonio Runa todavía hay mucha distancia. Sí, sí, sí, ahora es la pelota para arreglarlo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, para terminar, está con nosotros el especialista de Lode en bandas sonoras, aunque hable poca de ellas, pero es el que más sabe de bandas sonoras y ya lo habéis oído en varios especiales, lo oiréis pronto en el de en un programa que grabamos sobre una película que no voy a desvelar y que será curioso cuando salga, y es Fran. ¿Qué tal estás, Fran? Pues buenas a todos, muy bien, muy contento, y nada, decirte que llevo 6 meses entrenando duramente en el gimnasio para el día de hoy. Pues te pondría, o sea, muy preparado, se pone muy contento y muy preparado. He hecho, sí, sí. Creo que he hecho 3 abdominales y media. O sea que cuidado. Chan, chan, chan, chan, chan. Me viene muy bien. Eso te iba a decir, me ha venido muy bien. No, pero lo puedo evitar, lo siento. Me ha venido muy bien, me ha venido muy bien que lo haga Cougar, porque no puedo insertar la música de Rocky porque no es Creative Commons. Solo me queda Cougar de banda sonora, ya vale todo, vamos. Bueno, sí. Solo me queda decir oh yeah. Vale, señores, os voy a contar un poco las reglas, aunque son muy sencillas, pero por si hay alguien que todavía no sabe cómo son estos concursos. Tengo aquí 20 personas o cosas misteriosas, o sea, porque puede ser de todo. No os dejéis despistar, puede ser una persona real, o sea, puede ser un actor, puede ser un personaje de ficción, tanto literario como de anime, como de una película, como de un cómic, de cualquier cosa. O incluso puede ser una película concreta o puede ser un montón de cosas. ¡Oh, qué difícil! Sí. Para descubrirlo, por cada uno de esos personajes o cosas, hay 6 pistas. Si lo adivináis con las 3 primeras, con la primera, la segunda o la tercera, tendréis 2 puntos, si lo hacéis con la cuarta, la quinta o la sexta, tendréis 1 punto. No va a darse el caso de que se llegue a la sexta y no lo sepáis, porque aparte de que las pistas son muy muy claras, a partir de la tercera sobre todo, en la última ya he puesto algo para que prácticamente, salvo en un caso, no haya duda alguna. Cada vez iniciará uno el turno para que sea justo, entonces el primer personaje será para Elena, el segundo para Cougar, el tercero para Sier, luego para Rafa, para Runa, para Fran, y cuando acabe esa ronda, si da tiempo, haremos otra, y luego otra, y luego otra. Como va por orden, si doy la primera pista, que en este caso del primer personaje será para Elena, Elena podrá dar una respuesta. y si falla, también podrá dar una y una sola respuesta a cada uno de vosotros por el mismo orden que tenéis, o pasar si no se le ocurre nada, porque con las primeras suele ser, con la primera desde luego suele ser difícil, aunque se han dado casos en que por potra, Tony por ejemplo el año pasado acertó una así. ¿Tenéis alguna duda? Nada. No. Pues como hay 20 personajes y esto puede ser aleatorio, cuando os toque podéis empezar por dar el número que queráis del 1 al 20 que no haya salido, y ese será el personaje misterioso o la cosa misteriosa que os toque. Como empieza Elena tiene 20 a su disposición. Bien, pues a ver, voy a elegir el 13. El 13, veo que no eres supersticiosa, ¿no? No, nací en martes 13, es imposible. Muy bien, perfecto. Entonces, ¡qué suerte! La primera pista es... Le gustaban los cuentos de caballería. Voy a pasar. Entonces, Cougar. Uf. ¿Clint Eastwood? No. No, así es. Pero gracias por participar. Así es. No hay premio de consolación. No sé. ¿Tony Stark? No. Rafa. No sé, se lo paso a Runa. ¿Runa? Pues yo digo Don Quijote de la Mancha. No, pero bien tirado. No se me hubiese ocurrido. ¡Está jodido! ¡Fran! ¿Fran? No tengo ni idea, pero yo qué sé, Michelangelo o la Tortuga Ninja. Toma ya. Esa es muy buena. Sí, señor. Hombre, es que si no la sé, por lo menos decir algo que sea muy friki. Aunque ¿no? sí, hay que mojarse. Muy bien. Claro. Vale, volvemos entonces a Elena, que tiene la segunda pista. Vivía soñando y se topó con la realidad. Ay. Y no es el Quijote, que también le encaja. Tenéis que pensar que estamos en el mundo más o menos friki. Eso de más o menos. Mira, es que no lo sé. Ay. A ver, pues... Por supuesto, no lo he dicho, pero podéis usar Google y todo lo que queráis, porque lo vais a usar, aunque no... Sí, claro, yo no puedo, ¿sabes? Es que si no se me cae esto. Pero, por cierto, has desconectado el torrent. Ya, claro, no, que no tengo puesto el torrent, hombre, pero qué fama. Qué fama siempre. Ya, por favor, en él da igual, pero qué está pasando. Todos se trapan. Bueno, ¿das una respuesta o pasamos al siguiente? Nah, paso. ¿Cugar? Ojo, no sé. ¿Rango? No. ¿Asier? Pues la verdad es que estoy un poco así... No sé, no tengo ni idea. Puede decir John Wick. ¿Rafa? Es verdad, vivía soñando. ¿Rafa? Qué cabrón. ¿Rafa? ¿Rafa sigue vivo? Sí, estamos por aquí. Pues venga, os pido un poco de agilidad, por lo menos cuando no sea vuestro turno, si no sabéis pasar. Pues el tema de los sueños, Antonio Resina. No, Antonio. ¿Antonio? ¿Resiste? Bueno, no sé. Sancho Gracia. No, ¿Fran? El amo del calabozo de Dragones y Mazmorras. No, atención, Elena. Siempre he dicho que siempre dentro de las tres primeras hay algo importante que se puede sacar, aunque no está puesto de forma evidente. A ver si con eso. Recapitulo. Le gustan los cuentos de caballería, vivía soñando y se topó con la realidad. Llegó virgen al matrimonio como debe ser. Jo, estoy súper perdida. Ur, ¿qué está pasando? A ver... Si lo de virgen al matrimonio... Nos ha despistado, ¿eh? Sí. Lo habéis encuadrado dentro de la ciencia ficción, ¿no? Habéis dicho, virgen al matrimonio, ciencia ficción. Esto vale. Abre la posibilidad a Disney, ¿eh? Lo que ¡espera! Sí. Voy a decir una. ¿La bella? ¿De la bella y la bestia? Fallo. Uy. ¿Cugar? Mal. Muy sí, mal. Tiene que ser una de esas, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ser un chico. por lo de... Pues sí. ¡Ay, no! Porque la, hay alguna princesa Disney que le gustaba la... ¡Sí, hombre, la Mulan! ¡Me, me, me, me! ¿Cómo coño ha llegado hasta ahí? Así es. Porque, pues... ¡Hombre, el libro de caballería! ¡Y va a caballo! Así es. Vale, yo me callo. Que se me despista. Pues voy a decir C3PO porque es el avatar de Runa. Rafa. Todo tiene su relación con Star Wars, ¿no? Es así. Rafa, pon un poco de coherencia. No, Antonio. Oh. Yo voy a decir la princesa prometida. No, Fran. Yo digo Silver, el caballo del llanero solitario. ¡Ah, hombre! ¿De qué padre? De caballo, no tengo ni idea. De caballo a borrico. Bueno, le toca a Elena la cuarta pista. Recuerda las tres anteriores, esta también es muy importante. Su pelo es del color del fuego. Brave. No es Brave. ¿No es la chica de Brave? No. ¿Cougar? Uf. Es que la sirenita no la veo yo como. Con temas de historias de caballería. Ah, yo sé quién es ya. Ay, te he dado la pista, te he dado la pista. Ahí está. Has dicho Vicky el vikingo. He dicho Vicky el vikingo. Pero llegó virgen al matrimonio. Te voy a restar un turno. Me la sirenita siendo un pez. Bueno, la guarida es un poco guirigay. ¿Habéis dicho ya cada uno? ¿Salir de la cueva o paso a Rafa, eh? Pasa, Rafa, sí, pasa, sí. Rafa, por favor, un nombre. Pipi Casas Larga. No, es Pipi Casas Largas. Antonio Runa. Ay. Mary Jane Watson. No, a ver si Fran es cierto que lo sabía. Fran, por un punto. Ver, pensaba que era Pipi de Cazas Largas y entonces me lo había guardado en la manga a Pumuki. Pumuki, pero rollo pelo fuego, Pumuki. Pumuki el colosal. Pumuki es colosal. Hola. Menos mal que me esforzaban que fueses sencilla. A ver, Elena. Con esto lo tienes que sacar o... Que si no lo saco soy tonta, ¿no? Ni mucho menos. A ver, la quinta. La quinta dice solo así. Pastelillos de limón. ¿Qué? ¿Pastelillos de limón? A ver. No tengo ni idea. Runa ya lo sabe. Yo creo que... No sé, o sea, ahora mismo estoy súper perdida. Pastelillos de limón. No lo sé. Tarta de fresa. No, pero como asociación para un psicólogo. ¿Cugar? Hombre, que es lo que soy, joder. ¿Cugar? No tengo ni idea. Estaba pensando en Dumbledore. ¿El pelo de fuego? No, pero es que le gustan los pastelillos de limón. ¿Y todo lo demás? Yo sé. ¿Llegó virgen al matrimonio? No. ¿Pero hombre, se casó? Era homosexual, así que... No se casó. Ahora me decís que no sabíais que Dumbledore era homosexual. Sí, sí. Yo lo sabía, sí. Yo primera noticia que tengo. Bueno, venga, que si no, no le damos agilidad y no pasamos. Sí. Un nombre, venga. Ya he dicho, y jugar no sabe, pues pasa a Rafa. Yo paso, sí. Vale, Rafa, por favor. ¿Las tres mellizas? Casi me atraganto, me has pillado bebiendo. Sí. ¿Ha visto cómo ha ido bajando el rango de edad de series, no? Las tres mellizas. Antonio. ¿Sansa Stark? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La había pensado desde el principio. ¿Sabes? Claro, tú sí, te lo señor, sabías, Sansa, pero quería estar... A los demás. Iba a decir yo. Vale, bueno, señores, Runa en cabeza con un punto. Ahora pasa el turno a Cougar, que puede elegir del 1 al 20 menos el 13 el personaje o la cosa que sea. Yo creo que está claro, el 19. ¿El 19? Sí. Bueno. Bueno. Eso es intimidatorio, sin más. A ver, la primera pista no creo que te sirva mucho, pero allá va. 1,80 m de altura y en sus tiempos, pelo castaño. Sean Connery. No, así es. Pues, paso. Rafa. Paso lo mismo. Antonio. El Capitán Picard. No, Fran. No, Elena. Leslie Nielsen. No, pero bien tirada. Segunda pista para Cougar. Siempre ha estado pegado al poderoso. Uf. Paso. Ni idea. Así es. ¿Darth Vader? No. Rafa. Anakin Skywalker. Era rubio. Os vais a Star Wars. Antonio. Era rubio, qué mala cosa. Antonio. Lex Luthor. No. Fran. Vegeta. No. Elena. No, yo paso. Vale, voy con la tercera. Que como digo, en la tercera siempre suele haber una pista ahí camuflada. Os recuerdo, 180 centímetros de altura, en su tiempo pelo castaño, siempre pegado al poderoso. La tercera pista es, murió sin las botas puestas. Sin las botas puestas. Vale, el que murió con las botas puestas, ¿quién le mató? Solo lo que sé es... No sé, paso. ¿Robin? No. ¿Rafa? Billy el Bota, de Pirata del Caribe. No. ¿Antonio? El Gran Tulu. No. ¿Fran? Lo dice, no. Era grande, pero no es el que buscamos. Errol Flynn. No. ¿Elena? No, yo paso. También. Cuarta pista, Cougar. Uf. Participó en un proyecto altamente secreto. Vale, ya sé. Altamente secreto. ¿Puede ser Arnold Schwarzenegger en Los Gemelos Golpean Dos Veces? No. No, pero el poderoso era él. No. Y no tenía bota. Pero se descansaría en algún momento. ¿Así es? Pues, no sé. Paso. Rafa. El Capitán América. No. Antonio. A la próxima lo adivino, pero ahora no canto, tío. Fran. Qué cachondo. Mete presión, Fran. No sé, Urdazi. Bueno, podría entrar dentro de personajes de ficción, pero. Vasca. Elena. No sé. El personaje de Val Kilmer en Top Secret. No. Cougar, quinta pista. Usaba como táctica el terror. De hecho, se conoce la táctica del terror. ¿Me has dejado? ¿Qué pistas, macho? Vamos. Que no me inspiro. ¿Así es? Le he quitado el turno ya por tardar. ¿Iceman? ¿No? ¿Por ejemplo? ¿Rafa? ¿Rafa? Ah, que estoy aquí, sí. ¿Rafa? No estoy muy inspirado, me parece a mí. Paso. Antonio. Dame una ronda más y lo adivino, así que... No te va a llegar porque la última es una frase reveladora. Fran. No, está complicado, ¿eh? No, es que aquí está metiendo el cuchillo. Fran. Táctica del terror. Paco Porras. Pocas cosas hay más terroríficas, sí. Elena. Ah, no sé. Se va a ser Aznar al final. Bueno, repito todas y digo la última, que es muy reveladora y ahora lo tenéis que adivinar, lo tiene que adivinar de hecho Cougar. 1,80 m, en tiempos tenía el pelo castaño, siempre ha estado pegado al poderoso, murió sin las botas puestas, participó en un proyecto altamente secreto, usaba el terror como arma, y la sexta pista es evacuar, ahora, en el momento de triunfo. ¡Ay, Dios mío! Ah, vale, ya sé quién es. Pero lo ¿Estás? ¿Cugar? Ah, bueno, claro, ya sé por qué, claro. Pues yo no tengo ni idea. Y lo ¿cómo coño es que no se llamaba? Ay. ¿Así es? Pues va de Star Wars, ¿verdad? ¿Así es? Te voy a dar, me cago en la leche. ¿Cómo se llamaba? Moff Tarkin. Sí. Muy bien, es el gran Moff Tarkin. Si las botas puestas porque el tío tenía un pie muy gordo y no se podía poner las botas porque... Porque no le entraba los pies. Wilfred Tarkin, líder del proyecto secreto de la Estrella de la Muerte, siempre pegado a Palpatine. Cuando rodaba no usaba las botas porque le apretaban mucho el pie y usaba el terror como arma. De hecho, la táctica del terror de Tarkin se conocía exactamente... Así. Bueno. Necesitaba 20 pistas más. Madre mía, yo no conocía ni a ese hombre. Muy bien. No quieres que gane una chica, ¿verdad? No. A ver, yo que gane el mejor, por supuesto. Claro. Te toca elegir número, ya sabes que no tienes ni el 13 ni el 19. El 3. El 3, muy bien. Primera pista. En su nombre, aunque no se le conoce mucho por él, tiene Charles, como el de Inglaterra. ¿Charles Dance? No. ¿Rafa? Me encanta ese nombre, Charles Dance. ¿Rafa? ¿Goku? No. ¿Antonio? El general Moff Tarkin ya no vale, ¿no? No. Ahora vas a decir que lo sabías, ¿no? Pues sí. Charles Winston. No. ¿Fran? Charles Bronson. No. ¿Elena? Charles Xavier. No. ¿Cugar? Charles Chaplin. No. Depende de cómo se diga. Sí. Segunda pista. Usa sombrero. Charles Manson no usaba sombrero. Espera, no, cambio. No sé. Charlie la fábrica de chocolate. Rafa. Rafa. Sherlock Holmes. No. ¿Antonio? Estamos diciendo que Charles Chaplin no es, seguro. Seguro. Pues entonces no digo Charles Chaplin. Buena no digo. Ver, buena paso, Fran. Venga, buena táctica, sí. Fran tampoco diga Charles Chaplin. Evidentemente es que diga Mila Jovovich. No, pero aunque llevase sombrero estaría igual de guapa. Ya te digo. Elena. No sé, Charlie Brown. Cugar. No lo sé. Vale, va la tercera pista, que ya sabéis esa cosita de la tercera pista. La tercera pista para ti, así eres. Pocos quieren estrechar su mano. Uy. Su mano. Joder. Eso es una buena pista, sí señor. Pero no se me ocurre una mierda. Paso. ¿Rafa? Pues llega un buen camino, por no ser ridículo. Paso. ¿Antonio? Creo que es el Joker. No. ¿Fran? ¿No? ¿El profesor Girafales? ¿Qué coño es? Me ha dejado helado. Elena, cariño. No lo sé, paso. ¿Cugar? Pues, no sé si Eduardo Charles Manos Tijeras. No, pero lo de la mano está bien tirado, dice. No le muy puedes bueno, estrechar. Muy bueno. ¿Cómo estrechar la mano? Claro. Es muy bueno. Estrechar las tijeras, ¿no? Así él ya no puede más. Esta es muy... es muy importante esta, porque demuestra cómo quedó el personaje. Violaron y asesinaron a su madre. Ya sabéis que es un personaje. ¡Ah! Dios. No. La mano. Tiene nombre, por nombre está. Pero puede ser un nombre compuesto. Y aún no lo puedo adivinar. Así es, venga. No. Os oímos bajitos, levantar un poquito más la voz. Rafa. Charles Manson. No, Antonio. Bah. Ni idea, no tengo idea. Fran. Optimus Prime. Le estrechamos la rueda, ¿no? Ya, a ver, muy bueno. Violar a su madre. Me encanta por porque... una llave inglesa, ¿o qué? ¿Por qué? Nunca hemos visto lo que pasó en Cybertron a fondo, nunca se sabe. Sí, sí, eso era la orgía del aceite. ¿Elena? No lo sé, estoy súper perdida. ¿Cugar? No tengo ni idea. Paso. Vale, quinta pista, os hago un repaso rápido y lo digo. Tiene Charles el nombre, usa sombrero, pocos quieren estrechar su mano, violaron y asesinaron a su madre. Y ahora va otra pista. Su madre era Sor María Elena, o sea que era monja. Esto tenía que ser revelador, ¿verdad? Sí. Pues no, paso. Rafa. ¿Batman? No. Acabamos de cambiar el universo Marvel. Diego, DC. Antonio. Ay, no lo sé. No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea. No tengo ni puta. Fran. esto es muy lamentable, maestro. Concha Velasco. Y no quieres estrechar. Es por reducción al absurdo. Claro, o sea. Claro. Y no quieres estrechar su mano por lo de las pérdidas de orina. Imaginaos que dice ahora Kurt. Correcto. O sea, yo me descompono aquí, vaya. Elena. No, yo que no lo sé. Es que no lo sé. ¿Cugar? No lo sé. Iba a decir una maldad y he preferido no hacerlo. Bueno, última pista, ya si con esto no lo acertáis, os vais todos. Sí, suspendo el concurso y busco gente. A ver, si no duermes, evitarás verlo porque aparece en tus pesadillas. Ah, vale. Claro. Claro. ¿Es Freddy Krueger? Es Freddy Krueger, que en realidad es Frederick Charles Krueger. Lo de manos tijeras no tenía yo, Bien, fíjate. Un punto que a mí me daría coraje haber acertado con la última, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, oye, un mini punto. Pero así voy dos. Bueno, está en cabeza Sier con dos, Runa tiene uno, y ahora es el turno y puede elegir personaje Rafa. Número 11. Número 11. Muy bien. Sí. Primera pista. ¿Que Asier tiene dos? Sí. Tiene dos. Hemos hecho tres preguntas. La de Tarkin y esta. Ah, vale, sí. Que no te pides. Ay, iba a haber no pique aquí. No te pides, Antonio. No te pides. A ver, foto finish. Estrella del balón. Ahora va a estar atento. Bueno, no le quitéis a Rafa su momento de gloria. Primera pista para Rafa. Tiene perilla y pelo largo. Ya está claro. ¿Se puede decir mucho o...? Puedes decir lo que quieras. R2D2. ¿En serio? Este es el teatro del absurdo. ¿Antonio? Thorin, escudo de roble. te autobotas, ¿no? ¿Brian? Yo quería decir Antonio, Runa, sin duda. No, Elena. Entonces se ha copiado de él. Elena. Seguro. Yo. Jack Sparrow. No. Cougar. Thor. No. Asier. No sé. Ewan McGregor. No. Vamos, va a quedar los papeles. Vamos con la segunda pista para Rafa. Vosotras dos. Ya sé quién es. Luego vosotras dos diréis si es cierto o no. Es alto, es atlético y según ellas, muy guapo. ¿Puyol? Puyol. Reduciendo. Antonio, una respuesta antes de que perdamos más oyentes catalanes. Aragorn. No. Fran. Ay. Xambin. Xambin, no. Eso, Xambin, no. Elena. El hombre es polio. Caldrogo. No. Se le han quitado. Jugar. Jason Momoa. No. A ver, tampoco. Así es. Son el mismo, ¿no? Jason Momoa sí, era el mismo. Sí, pero igual es Curry muy bien revesado. Claro, y el personaje es actor. Nunca hay que claro. Descartar. Pues sí, también es cierto, yo he dicho Bob McGregor. Así era, pues dicho. No sé, pues, ¿quién queda por ahí? Pues no quedan tantos, ¿eh? Así que me imagino, no, paso. Bueno, recapitulo y doy esa tercera pista importante pero encubierta. Recordar, tiene perilla y pelo largo, es alto, atlético, según ella es muy guapo. Y la tercera pista es, perderse en una isla le cambió la vida. Ya sé quién es. Leonardo DiCaprio. No, ese no. No. Antonio. A ver. Sawyer, el de Perdidos. No, es lo he preparado para que dijeseis ese, o sea que estate contento, no es ese. Bender, está Bender. ¿Es Said? No es Said. Elena. No me da tiempo, paso. ¿Cugar? Puede ser Arrow. Pero tiene nombre Arrow. ¡Oh! Tienes que decir el nombre. Yo te voy alargando, Cuba. No. Espera, hacer tiempo. Hay que hacer tiempo, pues está un día. No, no, porque si buscas por internet no vale. Le paso el turno a Asier, ¿eh? En 3, 2. Es que no sé cómo se llama. 1, Asier. Joder. Oculo. Es como eso, Donner O'Connor. Sí, algo así. Se llama, coño. A veces tienes que dejar el tiempo, no, ¿eh? No, que lo busca. Cuarta pista. No lo llames Jonas. Nadie lo llama así. Rafa. Jane Connell, eso como he dicho. No. No. Antonio, lo tienes que saber ya. Joder, ya me acuerdo, coño. Nadie le llama Jonas, dices. Sí. Ya sabes que es el protagonista de Arrow. Ahora solo tienes que dar el nombre. ¡Ah, vale! Pensaba que... Vale. ¿Oliver Queen? Efectivamente. Está, Oliver Jonas Queen, al que sus amigos llaman Oli, nunca Jonas. Un punto para el señor Runa, que se pone empatada en cabeza con Asier. Bien, es el mal, turno... ¡No mal! Es el turno para el chico para que aquel, pero lo del pelo largo que... ya están, ellas han subido. No tiene el pelo largo. Acá chicha. Se lleva el pelo largo. Que... Estamos hablando es que largo no tiene. Estamos hablando del personaje de los cómics. Tony sí lleva el pelo largo. Tiene el pelo largo y además es rubio y lleva perilla. Ah, vale, y... Sí, en la isla en la serie también lo lleva largo, así que Antonio, eliges personajes, no tienes ni el 3, ni el 13, ni el 11, ni el 19. ¿Uno hasta el 20? El 9. El 9, muy bien, vale. Tu primera pista, nació entre hadas. Vale. Nació entre hadas. Peter Pan. No, Fran. Little Nicky. No, Elena. La protagonista de Érase una vez. No, Cougar. La Bella Durmiente. No, Asier. Suki Stackhouse. No. Rafa. Legola. No. Segunda pista para el señor Runa. En combate todos temen su poder. En combate todos tienen su poder. Thor. No. Puedo. Fran. Pero en combate todos tienen su poder. Mazinger Z. No. ¿Y las hadas? Elena. Ah, te va de igual. No saques ese detallito. Elena. La niña de Willow. No. Cougar. Qué complicado, entre hadas. No sé, ¿un Minimoy? No, y un mini punto tampoco. ¿Por qué no? Ni Minimoy ni mini punto, ¿así es? Paso. Porque después de lo de Minimoy yo creo que no lo puedo superar. Rafa. Nada, tampoco. Vale, tercera. Sí, mucho que hacer ahí. Tercera pista para Antonio. Su fuerza la obtuvo golpe a golpe. Ya sé. No. ¿Cómo? Su fuerza la obtuvo golpe a golpe. Aquí está, pues ya sabéis, esa pista soterrada. Golpe a golpe. Esta es la pista trampa, ¿no? Bueno, como le quieras llamar. En Rocky Balboa, está claro. No. Fran. Las hadas. Está clarísimo. Las hadas y cristalino. En el gimnasio las hadas de Apolo Creed. Fran. A ver, yo es que ya no tengo ninguna duda. Lorenzo Lama. El rey de las camas. Solo de las camas. Pero este se acuesta con ninfas, no con hadas. Se te ha escapado la pista. Elena. Con ninfas, no tengo ni idea. Digo el ninfomano. No, decía por el. ¿Quién con ninfas se acuesta? Pues ya no se levanta. Oy. Jugar, darnos una respuesta. No sé, no se me ocurre nada. Nada que nazca así entre hadas, no. Asier. Ya te vale, ¿a qué pistas? Las confusiones, porque aquí Google ni siquiera es capaz de poner nada. Lo más acercado por Edgar Allan Poe, imagínate. O sea que eres un cachondo. Pues no ha acertado ni por aproximación. Pasa, pues entonces. Pasa, sí. ¿Rafa? Campanilla, pero no me cuadro de la hada. No. A ver, Antonio, voy con una cuarta pista que también es muy significativa, quizás incluso más. Estuvo años en una prisión de piedra. Joder. Prisión de piedra. Prisión de piedra. Es muy jodido. El fauno, yo qué sé, tío. Esta es jodida. Yo esta reconozco que es jodida porque no estáis encuadrando qué o quién es. De hecho, os vais al quién y no es un quién. No jodas. Ah, pues entonces, espera, esta pista que se la ha dado todo el mundo. Sí. A mí, pues ya me tienes que dar una oportunidad más para decir que no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Fran. Claro. Fran. A ver, la fuerza estuvo golpe a golpe, ninfómano, estuvo años en una prisión de piedra, el conde de Montecristo. No, Elena. Excalibur. Excalibur, sí señorita. ¡Oh, sí señorita! ¡Olé! Muy bueno. ¡Qué buena! Yo iba a decir que el jodido de Kurt se piensa que encima da pistas buenas, pero encima es que Elena le va a dar la razón. Claro, es que era una buena pista, hombre. Es que eso del no el quién, sino el qué, ha sido la clave. Claro, porque unas veces uno elimina cosas que no debería eliminar. Con la siguiente yo supongo que Runa lo hubiese acertado, porque la siguiente era Nimue tuvo que reparar sus daños, y yo creo que Runa sí conoce que Nimue es la dama del lago. Por supuesto que sí, ya lo habría adivinado. Estaba a punto en la última. por si acaso, la última ya era muy... Es mi puta idea. Estaba buscando el martillo Mjolnir de Thor aquí en Google, pero veía que no me coincidían los datos. Digo, pues no va a ser. Lo de las hadas era... Sí, porque fue forjada en la isla de las hadas, en Avalon. Por eso se hizo golpe a golpe, porque fue forjada, la forjó Merlín. Y lo de que en combate todos temen su poder, yo creo que está bastante claro. Y lo de la petición de piedra, pues para todo el que lo sepa, pues ya sabe que estuvo ahí insertada durante bastante tiempo. Claro, nada, a mí si me pones subtítulo todavía, como en la tele, que viene bueno, ahí debajo lo que es, y dices, ah, claro, y lo vas asociando, pero si no, de parte nada. La última pista lo decía claramente, porque decía, Excalce Liberatus. Claro, es muy difícil, a super fácil ya. Habéis cogido la más complicada, yo creo. Hay otra que es complicada, pero porque es pues para... La culpa la tenemos nosotros encima, ¿no? Te jodas. Eso es. Solo hay otra más complicada que esta, y es porque es de algo tan reciente que seguramente vosotros no sigáis. Fran, te toca elegir del 1 al 20, salvo los números que se han dicho. Venga, el 18. El 18, muy bien. Tu primera pista es: se hizo famoso con 23 años. Que no es gran pista, lo reconozco. Se hizo famoso con 23 años. Peter Parker. No. Elena. Y otra vuelta. No. Cuba. No lo sé. Asier. Pedro Picapiedra. No, Rafa. nada. Paso. Antonio. Nada, ni idea. Bueno, segunda pista. Esta es reveladora, ¿eh? Ups. Utiliza un revólver Smith & Wesson. En concreto, si te interesa, es el modelo 28. Joder. Smith & Wesson, modelo 28. Oh, macho, ni idea. Ni idea. Elena. Pues no sé, viene el niño. No, ¿Cugar? Pues no sé, no lo sé. ¿Asier? Ni idea. ¿Rafa? Nada, que no se viene nada a la cabeza, vamos. ¿Antonio? Pues... Charles Bronson. No, tercera pista siempre, para... Siempre he sido viejo. Tercera pista para Fran. Es un solitario bastante solidario. Hombre, está claro, ya está, ya por fin. El llanero solitario. No, Elena. No, no. No sé, es que no me sale el nombre, así que paso. Cugar. Paso. Asier. Ni idea. Rafa. Cowboy vivo. No, Antonio. Pues voy a decir que nada, siguiente. Es que estoy a punto de tenerlo, Yo creo que ya lo tengo. Yo también. De todas formas... Pues más que vosotros. Yo más. El apellido es complicado, pero me lo tendréis que dar. He hecho esta mañana una prueba y hasta el impresentable de Méndez sabe el apellido, o sea que deberíais saberlo. Fran, tu cuarta pista, muy importante. Recuerda, se hizo famoso con 23 años, usa un revólver Smith & Wesson del modelo 28, es un solitario bastante solidario, y la cuarta, vive en un mundo futuro, cercano y distópico. Ah, Ah, Dios mío, en un mundo futuro, este, ¿cómo se llamaba? El tío este, el Jules Briner, el caballero, ¿cómo se llama? El pistolero negro, no sé cómo se llamaba. Jules Briner, el pistolero, el, yo qué sé. No, no, venga, es, me voy, no, adiós. No es ese, la película era como era, Cowboys de metal o Almas de metal. Almas de metal. Y la segunda parte, Mundo Futuro. Eso es. Elena. No, no lo sé. Cougar. Paso. Asier. Indiana Jones. Ay, anda. Futuro cercano distópico. Ay. Rafa. Nada que rule. Antonio. Pues yo voy a decir Robert Thorne. No. Quinta pista, también importante. Pantalones y chaqueta de cuero. ¿Y ya? ¿Y ya? Frank, ¿ya está? Ya, sí, sí. Tú imagínatelo, pantalones, chaqueta de cuero, revólver, un solitario en un mundo distópico cercano, con un revólver que no una automática. Joder, macho. 23 añitos. Stallone cobra, yo qué sé, tío. No. Con la última lo acertéis seguro. Mal. Ah, Elena, no dejéis que le llegue. Rick, Recar. No. Cougar. Paso. Asier. La de veces que habrás visto esta película la habrás visto de un montón de veces. Rafa. Seguro. Rafa. El de la película de Los Ángeles, el Snake ese, ¿cómo se llama? El Pliskin, serpiente Pliskin. No, no, no es Pliskin. Antonio. ¿No? Yo qué sé, Max Rokatansky. Max Rokatansky, sí señor. Max Rokatansky. Tremendo, macho. La siguiente pista, que ya era imposible no saberla, era Nadie puede con su perseguidor especial. Pues nada. Esto es muy jodido, Kurt. Lo están haciendo muy difícil. Parece muy difícil. Está muy complicado. Que Kurt todavía no sabe quién eres y es que, claro, ni siquiera lo has dicho la película. Me está deprimiendo. No, ya sabía que era más difícil. Bueno, vale. Pues es que estaba claro, es solitario. Bueno, solidario no era, ¿eh? Es que solidario, vamos. Sí, es que claro, solidario no era. Termina ayudando a todos. ¿Qué hace donaciones? Bueno, ha dado una vuelta, hacemos otra ronda. Elena, vuelves a empezar. Vale. Número. El 2. El 2, muy bien. Primera pista, siempre ha trabajado en política. Pese a lo cual es decente, voy a añadir. George Clooney. No. Cougar. Paso. Asier. Paso. Rafa. Harvey Dent. No. Antonio. Política y decente, eso no. Son dos palabras que pueden estar en la misma frase. Por eso es imposible. Por eso es ficción, amigo. Ah, por eso es ficción. Esa es otra pista. Antonio siempre le tocan, ¿eh? Nada, no sé qué decir. Fran. El alcalde de los Simpsons. No. Segunda pista. Segunda pista para... Quimby, ¿no era Quimby, tío? Sí. Súper decente, vamos. El más decente que yo conozco. Segunda pista para Elena. Su reino estaba dividido. O sea que ya sabes que ha trabajado en política, pero que su reino estaba dividido. El rey Salomón. No. A Cougar. Paso. Asier. Paso, no me gustan los políticos. Rafa. Paso y comparto la opinión de Asia. Antonio. Robert Baratheon. Es Baratheon. Frank. No sé, ¿el maestro golpeador? ¡El maestro golpeador! Frank se ha quedado tres cuartos de hora atrás. Hemos cambiado de película. Tercera pista para Elena. Esta, como siempre, dice cosas. Se la conoce, y ya te estoy dando con eso otra pista, con dos nombres. Ya sabes que trabaja en política, que su reino estaba dividido, que es mujer, porque se la conoce por dos nombres distintos. No sé. ¿Pasas? Sí, paso. ¿Cuba? No, vale. No sé, paso. ¿Asier? Paso otra vez. ¿Rafa? Paso, paso, paso. ¿Antonio? Paso. ¿Fran? Padme. Padme. Padme Navarri. Sí, señor, acertado. Yo pensaba que era Padme Amidala. Amidala guión Padme Navarri. Sí, señor. Dos puntos para Fran por acertarla en la tercera, que pega un pequeño bocado. ¿Veis cómo las hay fáciles? Solo es cuestión... Esta era fácil, sí. Es cuestión no, no, de no, dar... no, esta era la más difícil de todas. Bueno. Ya, qué listo. Le toca jugar números. Del 1 al 20, salvo 2, 3, 9, 11, 13, 18 y 19. El 1. El 1. Muy bien. Con este creo que vamos a echar unas risas. Uy, me ha tocado. Porque es también un tanto complicado. Joder. Se hizo famoso en los años 60. Esos comienzos, vamos. En los 60, ¿eh? Ah, que yo era muy joven. Paso, no sé. Asier. Superman. No. Rafa. La tele. No. Antonio. Qué bueno. Pero está bien tirado, sí. Antonio. Elvis Presley. No. Fran. El gran Juan Tamarit. ¡Tachan! No. Elena. Yo qué sé. No sé, paso. Segunda pista para jugar. Fue un asesino frío y calculador. ¿Jack el Destripador? ¿Es de 60? No sé. No. Bueno, pues se podría haber hecho famoso. Sí, claro. ¿Asier? ¿Zodiac? No. ¿Rafa? La vía de Saki de un crimen. No. La vía. Pero habría que matarla. Antonio. Anthony. No lo sé. Fran. Uf. Víctor Mature. No. Elena. Ay, ¿cómo se llamaba este? Nada, no me acuerdo. Paso. ¿Cómo se llamaba? Nada, paso, paso. Cougar. Tercera pista, como sabes, muy importante. Recuerdo, se hizo famoso en los años 60. Fue un asesino frío y calculador. Tiene un solo ojo. Uf. O sea que es tuerto. Eso descarta mucho. Total. Pues eso es un cíclope. Paso. ¿Así es? No sé. John Wayne. No. Rafa. No sé. El capitán de los SEAL, el negro, el... ¿Cómo se llama? Nick Furia. Ese. No, Antonio. Por ejemplo. Antonio, no. Pues me ha chafado, si no es Nick Furia. A ver, espera. Pues. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. No lo sé. ¿Fran? Pues ni idea. ¿Bob Esponja? No, no, pero vive debajo del mar, en una piña. Era sospechoso. Bueno, ¿Elena? No, no lo sé. Vale. Cuarta pista para... Para jugar, espero que no tiréis mucho de Google, porque fue creado, y esta es una pista importante, aunque igual no suena así dicho, y al decir fue creado, pues ya entendéis que no es una persona, por el doctor Chandra. ¡Oh! ¡Uy! Yo ya lo sé. Digo, ya te digo. Popeye guiñaba el ojo, pero tenía, ¿verdad? Sí. Jamás no fue creado. Ya, pues no sé, no sé. Yo creo que voy a pasar. ¿Asier? Pues no tengo ni idea. Por favor. ¿Rafa? Mortadelo puede decir algo. Ah, no. Ya, ya, ya. Antonio. HAL 9000. HAL 9000. Sí, señor. ¡Hola! ¡Claro! Te lo he chafado, Hal, lo siento. Ya te digo. Ya me ha chafado dos, maldito. Bueno, la siguiente pista, por si tenéis curiosidad, era: viajó al espacio en misión especial. Y la última era: no era IBM ni llegó a 10.000. Esa era. Muy bien. Le toca ahora el turno a Sier. Puedes elegir número del 1 al 20 entre los que quedan. Vale, el 5. Me acabo de dar cuenta que me falta el 5. Me acabo de dar cuenta que me falta. Sí, todos lo hemos pensado, Antonio. Todos. Festival de humor. Muy bien. Perfecto. A ver, primera pista. No, es muy reveladora. No habla, pero el jodido se hace entender. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No habla, pero el muy jodido se hace entender. No habla, pero el jodido se hace entender. Está claro, no sé. Ojo, del temible burlón. No vale. No. ¿Rafa? El perro de los Simpson. No. ¿Antonio? ¿El reloj de dos? No, pero está bien tirada. Ya sería mucho Star Wars, pero bueno, en fin. Uh-huh. ¿Fran? Antonio me chafa todo. Todo lo que voy a decir ya lo dice Antonio antes. O macho, no sé, ¿Avenger de Dragones y Mazmorras? No. ¿Elena? Mudito de los siete enanitos. No. ¿Cugar? Yo creo que King Kong. No. Y se ahora, le entiende, ¿eh? Ya, sí, no, sí. No, y ahora no. Y algo parecido no lo dirás con la segunda pista, que es para Sier. Y la segunda pista dice: pesa menos de 5 kilogramos. Sí, cago en su puta madre. ¿Ete? No, Rafa. Ya sé. Ni idea. ¿Cuánto pesa, dices? Perdona. Menos de 5 kilogramos. ¿Rafa? No, nada, he pasado. ¿Antonio? Esto, coño, cómo no. Venga, paso. A la siguiente lo digo bien. Fran. ¿Risitas? No. ¿Elena? Paso, me dejo a Cugar. ¿Cugar? Uf, que va. Tenía una iluminación, pero vale. no podía ser. Así es, tercera pista, es importante recordar. No habla, pero se hace entender, pesa menos de 5 kilos, se lo agrupa entre los ratones. ¿Qué? ¿Tom? Se lo agrupa entre los ratones. Pues eso, Tom. Bueno, Tom sí hablaba. Era Jerry que no hablaba. O Tom. Da igual. Un puto dibujo animal. No es. Paso. No. ¿Rafa? Paso. ¿Antonio? Nada, paso. ¿Fran? Ni idea, macho. ¿Super ratón? No, perdón. ¿La hormiga atómica? No. ¿Elena? ¿El ratón de Ratatouille? No. ¿Cugar? No sé. Un Furby. ¿Asier? No, otra pista, ¿no? Te voy a dar la... Sí, estamos descuentos. Te voy a dar la cuarta pista, que también es reveladora. Es un luchador infatigable. ¿Me puedes recapitular? No habla, pero se hace entender, pesa menos de 5 kilos, se le agrupa entre los ratones y es un luchador infatigable. Ya sé. Pues, no sé. El vellocino de oro. No. Rafa. No sé, Chicote. ¿Chicote? Un poco vellocino sí que es. ¿Antonio? Yo digo el ratón asesino este de rasca y pica. No, ¿Fran? ¿Hong Kong Fui? No. ¿Elena? Qué sé, un hurón. No sé. No. ¿Cougar? ¿El ratón pequeñito de Narnia? No. Quinta pista para Sier, con esta deberías sacarla, si no con la última la sacaréis. Su casa es redonda. En serio, su casa es redonda. En serio. Bueno, más bien esférica, pero nos vale redonda. Esférica. Dios. Ay, sí, ¿cómo se llamaba? ¿Dios? No, Dios no. Dios no, perdón. Dios. ¿El ratón? Dioses. No, quédatelo para ti. No, tengo ni idea. ¿Rafa? Patricio. No. ¿Antonio? Ni idea, no sé. No sé. ¿Fran? ¿El maestro Kaito? No. ¿Elena? El maestro Splitter. No. ¿Cougar? Hamtaro. No es Hamtaro. Con esta ya lo tienes que adivinar. Así eres, si no, muy mal, que decía el emperador. Muy mal. No habla, pero se hace entender, pesa de menos de 5 kilos, se le agrupa dentro de los ratones, es un luchador infatigable, su casa es una esfera, su poder es eléctrico y evoluciona. ¡Guau, pico! ¡Pica! Pero habla, pica. ¿Es un roedor? Está dentro de... ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho Sergio? Yo. Pues, no, a Pikachu no lo digo yo. Vale, muy bien, es Pikachu. Pero a Pikachu no le meten en la bola porque no le gusta. Claro. Pero su casa es esa. No, su casa es el hombro del otro. Sí, es cierto. A mí, por claro. Sus cojones, la casa es la bola. Muy bien, es el turno ahora para Rafa, que puede elegir número. 6. El número 6, muy bien. Vale. Oye, Kurt. Sí, dime. ¿Has leído el mensaje que le he puesto por Skippy? Tú es que estás aquí lanzado, pero por línea interna te dicen cosas, los amigos. Vale. Nada, que bueno, pues tú sigue, total. No, yo es que hemos hecho, yo quisiera para que esto sea justo, que todo el mundo pueda empezar, entonces terminamos esta segunda ronda y lo dejamos para que cada uno pueda hacer dos, si no uno ha empezado más de otro, entonces simplemente terminamos esta ronda que acaba con Fran y lo dejamos. Vale, si hasta el domingo que grabemos lo ves, no tenemos, fíjate, tenemos casi 2 días. Bueno, esto me ha demolido. Oye, si os estáis aburriendo, lo suspendo y así como vas ganando runa, gana, ¿no? ¿Cómo que va ganando runa? ¿De qué? Sí, oye, a ver. Que llevo 3 también, ¿eh? A ver, recapitulo. A ver, el tema va: 4 runa, 3 Asier, 2 Fran, 1 Elena y Cougar y Rafa están sin puntuación. Estamos dando ventaja. Terminamos esta segunda. Así, tú tranquilo, que luego las chicas nos adelantan y nos ganan. Terminamos. Claro, ganando moralmente. Venga, terminamos esta segunda ronda si no tenéis problema con ello, tenéis prisa. No, venga, adelante, continuemos. No, si yo lo digo por el oyente, pero vamos, yo por mí podemos estar aquí 3 horas. No, yo estoy hundido ya, así que tampoco, no te preocupes. Bueno. No, yo estoy contenta, así que. Vale, muy bien. Nosotros estamos aquí a gusto. Perfecto. Bueno, ha dicho 6, entonces vamos con las 6. Primera pista. Vale. Se dio a conocer en los años 30. Batman. No, Antonio. Superman. No. ¿Fran? ¿Flash? ¿Flash Gordon? No. ¿Elena? Indiana Jones. No. ¿Cougar? ¿El bikini? No. ¿Asier? Las campanillas. No. A ver, segunda pista para Rafa. Fuerte, no. Como dicen en la guarida, lo siguiente. Y además muy musculado. Hulk. No. Antonio. Musculado y fuerte y no es Superman, me estás diciendo. No. Pues paso. Fran. ¿El Doctor Gang? No. ¿Elena? Conan. Sí, señora. Conan, oh, yeah, el bárbaro. ¡Dos puntos para Elena! ¡Qué grande! ¡Qué buena! Aquí la Elenita. Sí, señor. La tercera... Pues iba a decir otro antes. Digo, va, no, venga, voy a decir Conan. Bueno, tenía razón, Runa. La tercera era muy reveladora. Era aventurero y, en cierta forma, asesino. Se convirtió en rey. O sea, que por ahí... Hombre, esa es buenísima. Joder, pues ya te ha empatado, así es. ¿Sí? Te ha empatado, Asier, sí señor, te ha empatado. Bueno, es el turno de... No pasa nada, jefe. Es el turno de Antonio. Claro, se cobra lo mismo. Es el turno de Antonio Runa, que puede elegir número. Puedo elegir número, pues voy a elegir el 20. El 20, muy bien. Error. Vale, muy mal. Pues aquí yo creo que ellas van a tener un poquito... de ventaja. Esto podéis considerarlo un extra point. Primera pista para el señor Antonio Runa. Nació el año que murió Franco. Mm-hmm. Lo de nació. O sea que más o menos es de nuestra comillas, quinta. ¿Sí? Entonces, pues anda que no hay. Nació es entre comillas, lo de nació. Pues no sé, ni idea, no sé. Fran. No sé, y ni idea. Fran. Idris Elba. No. Elena. Eduardo Noriega. No. Ese sí es un personaje para eliminar. Cougar. Michael Fassbinder. No. Asier. Ay. Ni idea. Rafa. La democracia. No. No por tirarla. Antonio, segunda pista. Estudió en el colegio londinense. Y ahora no pongáis a buscarlo por Google. Ya. Yeah. Colegio Real San Pablo. Es un personaje de ficción, estamos hablando, me imagino, ¿no? O sea, esto es friki. Esto es una fricada, ¿no? Yo no he dicho nada. Bueno, un cabrón. Año 75, Colegio Real Londinense, dices. San Paul. Y, venga, paso. Fran. Norm, ¿el de Cheers? No, Elena, patea ese culo, anda. El santo. No. Cougar. Paso. Asier. El duende verde. No. Rafa. Paso. Bueno, tercera pista para Runa, como decimos, es muy reveladora. Es una gran amazona. Es una gran amazona. Wonder Woman. No. Fran. Uf, Dios mío. Ni idea, Cristina Almeida. acaba de llamarla ya me la imagino yo montando en un caballo. Sí, acaba de llamarla la Asociación Protectora Equina para quejarse por ese maltrato al mundo animal. Qué hombre, muy maja, un saludo. Elena. No sé. Por favor, Elena. Lo siento, Kurt, no sé. Tacha para ti esta pregunta. ¿Eh? Que está, parece hecha para ti. Sí, pues... No. Bueno, pues diré Winona Ryder. No. ¿Cougar? No sé. Paso. ¿Asier? Ni puta idea. ¿Rafa? ¿Daenerys Targaryen? No. No. Vamos con la siguiente, con la cuarta, y me jode porque igual hasta la acierta Antonio. ¿Cómo se nota que soy imparcial, Perdió a su gran amor siendo muy joven. Eh, una gran amazona, por Dios. Y se ríe. Ay, lo meto. Es complicado esto. 3, 2, 1, 10. ¿La princesa prometida? No. No. ¿Fran? Dios mío. No sé. ¿El Twi'lek que está al lado de Jabba el Hutt? No. Esa Twi'lek era Hola y no, no tiene nada que ver. No estudió en San Paul. Elena, corazón. Yo no, no lo sé. Lo siento por defraudar, pero no lo sé. Jugar. Yo tampoco lo sé. El de las risas esas que no se quedan en vuestra casa. Es que he vuelto a hacer lo de Google y es que he puesto Amazona, perdió su amor de joven, etc. Y me pone esto, ¡sin colerías! Google lo... No vuelvo a mirar Google. ¿Google lo carga el diablo o...? O no sé cómo buscar las cosas. ¿Rafa? Nada, nada, paso. Bueno, Antonio, Quinta. Con esto creo que lo tienes que adivinar. Sí, sí, ya veremos. Imposible olvidar sus vibrantes y llorosos ojos. Oh. Candy, Candy. Candy, Candy. Sí, señor. Yo esa serie no la he visto, ¿No la has visto, Elena? No, yo tampoco, ¿eh? Joven, Elena. Pues en Blu-ray... En Blu-ray no está, pero te aseguro que te podría decir un par de sitios donde seguro que está la serie completa. Entre ellos, YouTube, seguro. Sí. Oye, ¿qué era, Candy, me... Candy, lo de la Amazona misma desconcertado. También. Sí, una Amazona, una sí. Gran Amazona. Si está todo el día corriendo a caballo. Bueno. Pero corriendo a caballo porque es una expresión. O de verdad con caballo. A ver, en algún capítulo se la ve montando a caballo, pero... Esto, pero poco. Esto me recuerda a la película de Batman de los 60 y los enigmas de Enigma. Pero, a ver, una pregunta, Kurt. ¿Candy, que fue antes un manga que el anime o sí, cómo va sí, esto? Fue manga antes que anime. Y de hecho ahora si no ha cambiado la cosa, como había un juicio, no se podía emitir en ningún sitio porque había un juicio sobre los derechos de autor porque lo hicieron entre dos autoras y estaban reñidas. No sé al final cómo eso, pero durante mucho tiempo no se ha podido echar en televisión porque estaba el juicio ese pendiente ahí de que los derechos como estaban compartidos y una no le cedía a la otra, no se podía emitir. Oye, ¿cuál era la última pista? La última era, es un caramelo doble. Claro, y lo del amor joven era porque Anthony se cayó del caballo y en fin. Bueno, sí. Fran, ahora me cuadra todo. Fran, puedes elegir. Ya tú no podrías ganar porque aunque hicieses dos te colocarías en cuatro. Runa tiene cinco, pero tanto Asier como Elena tienen tres. Si lo aciertan entre las tres primeras podrían alcanzarle. Eso no va a ocurrir, amigos. Eso va a ocurrir, ya verás. A ver, Fran, número. ¿Qué número me queda? Pues a ver, te queda el 7, te queda el 10, te queda el 12, te queda el 14, el 15, el 17, el 20... Venga, el 20. Te iba a decir el primero que me dijeras, pero como has llegado hasta el último y te lo has currado, te digo el último. Venga, el 20. El 20 no, que no. Es Candy Candy. El 20 no. Acaba de decir, tú di uno y si no está, ya te dice el que no está. Mira, ese mismo. Me parece que Kurt al final está eligiendo el personaje que quiere, independientemente del número que digamos. No, para nada, soy muy honesto. Dime el número, por favor. Entonces me has dicho que el 20 no puedo, pues entonces el 19. Tampoco. No, ¿tampoco? Ya está dicho el 19. El 18. Está dicho. No. Amarillo y el 17. El 17, venga, Kurt. Venga, pues el 17, vale, venga. Mira, la primera pista que no dice nada es nació antes que Kurt. Eso descarta poco porque yo nací con el megalodonte, o sea que te resta poco. Eso no es una pista, ¿verdad? ¿Eso es una pista? Sí, es una pista. ¿Nació antes que? Que Kurt, antes que yo. Pero antes que tú, o sea, no antes que el coronel Nathan Kurt personaje. No, antes que de 79, no. Antes que, antes que tú, ¿no? Vale. Pues entonces, di algún nombre de dinosaurio, porque, vamos... Eso te iba a decir, estaba... Estamos buscando prehistoria y tal. Vamos a ver. Google, Coronel Dazancourt. Pero lo de nació, como siempre, es entre comillas. Ya. Bueno, porque si nació antes que tú, venga. ¿Cómo se llamaba este? John Carter. No, Elena. No lo sé. Cougar. Paso. Hay muchísimas posibilidades, es imposible. Paso. Asier. Todos menos Nathan Kuhn. Rafa. ¿A qué nadie se le había ocurrido? Rafa, por descarte. Cualquiera. Rafa. Cualquiera. No, Antonio. Jesucristo. No. Vamos con la segunda pista para Fran. Pelo rubio, ojos azules y pues, y tipazo, todo un cañón. Ah, te has oído, coño. Andaba de pelo rubio, ojos azules y tipazo. Tipazo, sobre todo lo de tipazo. Por cierto, acabo de buscar Coronel Kurz en Google y sale una empresa en Barcelona que se llama Coronel Kurz Sociedad Limitada. Y he dado con mis huevos toreros. Les voy a pedir comisión. Os lo juro. Os lo juro, buscad Coronel Kurz y en la primera página de Google aparece Coronel Kurz, Sociedad Limitada, mis huevos toreros. Bueno, tremendo. Yo que alucino, de verdad. Pues mira, no sé, Flash Gordon. No es Flash Gordon. Elena. Barbie. No. Cougar. Qué bueno. Robert Redford. No. No sé si andarás por ahí, pero ¿Super López? No. Pero no es rubio. Ya, pero... ¿Rafa? Thor. Bueno, el que hace de Thor. No. ¿Antonio? Pero que es más joven que Kurt. Los huevos toreros del empresario ese que ha puesto ese lugar. Sí, señor. Vale, esta es... Con esta se puede sacar. Su padre era policía y murió en acto de servicio con su novio presente. ¿Eh? Con el novio del padre. Con el novio de... nuestra, el novio del padre. De nuestra desconocida. Ah, amigo. Ah, yo ya lo sé. Pues te toca a ti. Yo también lo sé. Si te toca a ti... Sí. ¡Dilo, Fran, dilo! La rubia esta, ¿cómo era? La novia de Spiderman. ¿Cómo se llama esta tía? Ah, tío, Spiderman, internet, rápido. ¿Puedo yo? Me puede saltar. No. Ahí no me acuerdo. Una seguro que lo sabe también. Pasa, Elena. Ya, en serio, que no me acuerdo del nombre. Si es esa. Ah. Para una que yo sé. Dilo. Ojo, que podría empatar. Que podrías empatar, sí, sí. Ah, está claro. Esta no me acuerdo, joder. Se parece a una cantante, venga. Emma Watson. No, esa, no me acuerdo. Esa no. Es la actriz. Ya lo sé. No, no me acuerdo. Bueno, pasa a Cougar. Yo le voy a ceder a Asier. ¿Asier? ¡Qué morro! Buen Stacy. Buen Stacy, acabas de empatarle al señor Runa. ¡Ay, ya, sí, señor, buen Stacy. Entonces, ahora, claro, habrá que hacer un mano a mano, ¿no? Para desempatar. Cada uno elige uno. Os quedan pocos. Elegirías ahora por turno tú, Asier. Pues a ver, para que no tengas que buscar, por ejemplo... Dígame el 6. ¿El? El 6. El 6, vale, bien. Se está cogido, lo cogí yo antes. No, antes... No, el 6 no estaba cogido. No, estaba cogido el 5. A ver, primera pista. Uf, aquí te lleva un poquito de ventaja, creo. El símbolo de su casa es el halcón. ¿Así es? Paso. Runa. El halcón. Nick Furia. No. Así es. Perteneció a una orden monástica. ¿Monástica? No, monasterio. Sí, sí. Era monastía. Pues paso. Runa. Paso yo también. Tercera, importante. Quiso un hijo y lo tuvo. Natalie Portman. Yo se lo daba. No tengo ni idea. Runa. Ah, perdón. Lo voy a dejar. Pasar también, yo paso ya también. Venga, va. Cuarta pista. Si te dice algo, lo haces. Pues no tengo ni idea. Antonio. Yo digo el mago Merlín. No. A ver. Quinta pista. Desobedeciendo lo que le mandaron, hizo cumplir la profecía. Recapitula, por favor. El símbolo de su casa es el halcón. Perteneció a una orden monástica. Quiso un hijo y lo tuvo. Si te dice algo, lo haces. Desobedeciendo lo que le dijeron, hizo cumplir la profecía. Está muy claro, señores. ¿Ah, sí? Yo lo tengo clarísimo. Con la última se sabe, si no. ¿Antonio? Antonio. De paso. Bueno, te doy la última pista y si con esto no lo sabes, doy automáticamente ganador a Antonio. Es la madre de Paul Moabdib, el Quetzal Gererak. Sí, señor. ¡Joder! ¡Ah! No me va a salir. Me cago en la leche. ¡Ay! Tengo que decir el nombre del personaje, claro. No la aprendí. Pasa que si no, igual lo tiene que buscar. Dios. Vale. Antonio. Pues Leto Atreides. No, Atreides. No. Si he dicho. No, es la madre. Es la madre. Muy mal, claro. Runa, muy mal. Te voy a quitar uno de los cinco que tengo. ¡Hala! Ganadora Elena, porque no ha salido. Bueno, yo pensaba que. Pues no. Era Jessica. Era Jessica entonces. Atreides. ¡Cago en la leche! Bueno, como ha empezado él, ahora te toca a ti, elige uno de los que quedan. Yo digo el de el 12. 10, 12, vale. Bien, aquí. Es italiano y nació en Nápoles. Marco, el niño de los dibujos. No, así es. Porco Rosso. Sí, es Porco Rosso. No. Te había dicho esa. Vale. Segunda. Se enamoró. Lo había dicho muy flojito. Había sonado sí, como. Claro, lo había ido. Perdón. Como pensando. Hay veces que piensa y luego dice otro. Segunda pista. Perdón. Se enamoró de su prima. Prima carnal. Se enamoró de su prima carnal. Ni idea. ¿Asier? Pues Napoleón en un multiverso. No. Tercera. Aunque lo llaman doctor, nunca lo fue porque no terminó sus estudios de química. El profesor Moriarty. No, así es. Pues eso me suena, pero no te puedo, no me sale, no me viene. Vale, cuarta, muy clarita ya. Su hijo resultó ser un monstruo. ¿Doctor Frankenstein? ¿De nombre? ¿Víctor von Frankenstein? Víctor Frankenstein, el doctor italiano Víctor Frankenstein. O sea, que he ganado. Sí, has ganado. Runeito, ganado. Aunque merecías perder con lo de Jessica Atreides. Eso de embarazar al conde Leto ha estado muy feo por tu parte. Bueno, yo os lo dije por mail, que si yo participaba, yo ganaba. Y ahí está. Qué cabrón. A la guarida del Cis. Qué fuerte. Qué vamos. Lo he sentido porque, fíjate, yo pensé que te iba a empatar Elena con Candy Candy. Ha sido una lástima. Me hubiese gustado ahí un duelo de sexos al final. Pero es que no la he visto. Pues fíjate, no, claro, es que... Para que veas, y para que veas que tú pensabas que ellas lo iban a adivinar y aquí hay más de uno que se ha tragado la serie completa. Bueno, pero vamos a ver, esto no lo debería decir en la antena, pero cuando estuvimos intentando sacar un programa que era Secretos Inconfesables, resulta que Antonio y yo habíamos sido fieles de esta serie, aunque cueste creerlo. Yo es que a veces... No, claro, que es muy grande. Estaba enamorado de Candy. Yo era un niño que lloraba, suspiraba y estaba enamorado. Es que a veces se me olvida... Es que se me olvida lo insultantemente joven que es Elena a veces, entonces... No insultante tampoco, que ya estoy cerca de la treintena. Bueno. ¡Uy! ¿Quién los tuviera, Fran, verdad? Hombre, es que date cuenta, Elena, que Kurs amaestraba a Tiranosaurio Rex. ¿No? el Rex se me escondía cuando salía con apetito. Bueno, señores, ha sido un placer teneros en el concurso. No sé si haré otro, posiblemente no, porque este lo he hecho un poco por distancia de los oyentes y ya veremos. En principio tengo otras historias, pero si hay un segundo concurso, supongo que puedo contar con la revancha. Runa Resto. Sí, señor. Sí, además te digo una cosa, Antonio me ha pisado 3 o 4 respuestas seguro. O sea, yo estaba aquí ya pegándole bocados a la mesa y seguramente la de Dune yo lo hubiera acertado. Venga, así que... ya. Venga ya, casi, que no se lo cree nadie. No tenía ni idea, personalmente. Me he equivocado en la cara. Bueno, pues lo dicho, me despido de vosotros y de los oyentes. Gracias por estar conmigo en este concurso. Venga. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Y llegados al final, y tal como he anunciado, paso a hacer los oportunos agradecimientos. Quiero agradecerle a Miguel Ángel Maca por hablarnos de sus visiones de la antigüedad, a Carlos Ruiz por traernos sus cuadernos de bitácora, a Emanuel, Jorge y Dani por hablarnos de su podcast Desde Boxes, también a Hugo y Collis por hablarnos de Istocas, a Tony y Mar por presentarnos su documental Descubriendo a David Prost. Quiero agradecer también a Cougar, a Con Maltés, a Álvaro Santos y a Antonio Runa por poner voces a las cuñas, a los relatos y a las frases célebres. Agradezco también su participación en el concurso a Tony, a Elena, a Cougar, a Sier y a Rafael Lanza. Por su labor en Mutantes sin Fronteras mando un abrazo también al amigo Méndez y a su hermano. Y por colaborar en distintas secciones, programas, críticas de películas, actualidad, a los siguientes. A Fran Prados, a Rafael Martínez, a Alcón Maltés, a Raúl Martín, a Antonio Runa, a Álvaro Corleone y a Abraham Gitorso. Por supuesto, ni que decir tiene que también a todos los oyentes que nos han seguido durante este verano, dándonos una respuesta que casi casi hasta nos ha intimidado. Ha habido muchos programas que han pasado de las 10.000 visitas, los ha habido que han llegado a las 13.000, el que menos descargas tiene anda por las 8.000 y pico, con lo cual yo no puedo por menos que, aparte de sentirme abrumado, pues daros efusivamente las gracias por este cariño que nos demostráis y sobre todo por esta fidelidad. Bueno, y lo ya dicho, nos vemos muy pronto y nos vemos en Lode. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye.